Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Españoles en el exterior. Conversaciones con españoles que viven o han vivido fuera de España. En Radio Exterior de España. ¿Por qué regresamos tan a menudo al escritor y dramaturgo Max Aub y al cineasta Luis Buñuel? Claramente porque son maestros que nos fueron hurtados por residir ellos en el exilio y que, descubiertos, nos permitieron a otras generaciones comprender mejor el humus patrio histórico que alimentó nuestras filias y nuestras fobias, pero también porque la inteligencia y el humor de la obra de ambos nos ayudan a sentirnos acompañados en las peleas que trae la vida. Quien les habla siente que debe dar las gracias a Max Aub especialmente por dos de sus libros, La gallina ciega y el que se llama Luis Buñuel, novela, del que hoy vamos a hablar. Y en lo que respecta a Buñuel, este que les escribe agradece especialmente tres de sus películas, El perro andaluz, La edad de oro y Simón del desierto, y es por citar solo tres. Y también le agradece especialmente un libro del que Buñuel es coautor, sus propias memorias, tituladas Mi último suspiro, una joya de la que la mitad del mérito corresponde a su coautor, al coautor de Buñuel, el guionista francés de sus últimas películas, Jean-Claude Carrière. Quien les habla opina, y no es nada original, desde luego, que quizá no hay en el memorialismo español dos libros comparables a estos: Mi último suspiro, de Buñuel Carrière, y La vida secreta, de Salvador Dalí. Autor, por lo demás, este de otros títulos asombrosos. Y dicho esto, la tan esperada reedición de Luis Buñuel, novela, en 2013, llevó consigo un regalo añadido, un verdadero tesoro para quienes agradecemos la posibilidad del contacto directo con las fuentes primarias, y eso es el compact disc que incluye el libro, fragmentos de las grabaciones que Max Aub estaba haciendo con Buñuel y que, trasladadas al papel y editadas con un enorme esfuerzo después, tras haber fallecido Max Aub, dieron lugar a este libro, Luis Buñuel, novela. Parafraseando a Sigmund Freud, podríamos decir que este libro, la novela de Buñuel, es una de las vías regias de acceso al inconsciente de la España del siglo XX, el siglo de la Guerra Civil, el siglo de la espada y el hisopo, que canta a María o canta al Señor frente a la España del mono azul que canta la Varsoviana, la Internacional o el himno de Riego, a las que une únicamente el pasodoble, y a uno de ellos memorable se referirá Buñuel, uno de 1904 y que se llama Gallito. De lo que más se hablará en el libro, digámoslo ya, es de la llamada generación del 27. Por cierto que Gregorio Morán, en su libro El cura y los mandarines, insiste en recordarnos que ese término de generación del 27 es fruto de una cobardía o de una impotencia. Nos dice que es un invento de Dámaso Alonso en la posguerra franquista para evitar llamar a las cosas por su nombre. Es decir, llamar a estos escritores, poetas, generación de la República. Muerto hace 4 décadas, Franco habla de la magnitud de la derrota de la República, el hecho de que la mera enunciación de esa palabra, República, por partidos como el PSOE, que fueron decisivos para traerla en 1931, pone mal cuerpo a sus dirigentes. Diríamos que creen ellos que decirla crea alarma social. Como decía la historiadora Mirta Núñez, Es terrible que la República haya perdido esa batalla frente a los franquistas y que 40 años después de muerto Franco se siga asociando a la República a desórdenes sociales, a conflicto, a preparación de una guerra civil. Y añadamos ahora que para combatir esto, este malentendido terrible, no estaría mal dar a conocer en gran tirada a miles de jóvenes unas pocas pero extraordinarias páginas de Max Aub en este libro, introductoras a su diálogo con Buñuel. Las páginas las titula El telón de fondo y habla de la República y la Guerra Civil en 5 o 6 páginas. Estas conversaciones entre Max Aub y Buñuel tuvieron lugar en México, el país de exilio de ambos, entre 1968 y 1970. Max Aub murió de forma imprevista en 1972, dejando inconcluso su proyecto de biografía de Buñuel, que quiso que fuese una biografía generacional. La primera versión de estas conversaciones se publicó en 1986 por la editorial Aguilar con el título Conversaciones con Luis Buñuel. Esta segunda, de 2013, en edición de Cuadernos del Vigía, a cargo de Carmen Peire, y con el título Luis Buñuel, novela, apareció, decíamos, en 2013, acompañada de ese compact disc con las voces de Aub y Buñuel conversando. Es decir, con estos materiales, ya lo hemos dicho, que son la base de construcción del libro. Para quienes trabajamos con sonidos, estos fragmentos son un extraordinario regalo si pensamos que no hace ni 5 años apenas contábamos con 4 minutos de la voz de Buñuel hablando en español, aunque circulaban más minutos de su voz hablando en francés. Recordemos 2 últimas cosas para terminar: que algunos de estos fragmentos ya han sido emitidos por Radio Nacional y que la calidad del sonido es muy justita y que en algunos momentos resulta francamente mala. Infancia, sexualidad, religión. Luis Buñuel nace el 22 de febrero de 1900 en Canal de Aragón, España. Es el mayor de una familia de 7 hijos de la alta burguesía. De burguesía para España, o alta burguesía, es que es muy un término muy ambiguo, ¿no? Sí. ¿Qué era, por ejemplo, en Zaragoza, alta burguesía? En Zaragoza. Sí. De costumbres, de tradición, de dinero, de manera de vivir, para Zaragoza. Ahora, por ejemplo, para... No, no, está bien. Pero está... Voy a hablar aquí del sentido erótico de la religión. Sí, sí, tengo un sentido erótico. ¿Tú tienes un sentido? Sí. ¿Y qué tienes, Cois? Es el sentimiento del pecado. ¿Y por qué tienes el pecado? El sentimiento del pecado en el acto sexual, por ejemplo. En cualquier cosa relativa al sexo. ¿Qué tiene que ver eso con la religión? Mucho, mucho, porque es el pecado. Del momento que hay pecado es religión, ¿no? Sin religión no habría sentimiento del pecado. Cada religión tiene su sentimiento picado de lo que es tabú y de lo que no es. Y yo tengo, me ha durado siempre la idea de que el acto sexual siempre es un poco tabú. Hay un pecado. Hay pecas. Para pecas, yo ahora no peco en absoluto, me da igual. Pero siempre me ha quedado el sentimiento de que fuera. Delante de tus hermanas, simuladas misas, vestido de cura, siendo niño. Era un juego muy comúnmente. Yo tenía 8 años. Tenía 8 años y ayudaba a misa a mi tío Santos en Tananda. Entonces uno de los juegos era, pues uno de casulla, imitar la misa con cositas pequeñas de liturgia, ¿no? Una custodia, un cáliz, y me vestía de cura. Tenía 8 años. Y Pepito Sabres, mi amigo, se vestía de sacristán, que nos habían hecho una muchacha, nada. Venían mis hermanos, o sea, un juego de... Absolutamente normal. Anormal, de normal, de 10. También hizo de San Miguel Arcángel en Los Corazonistas cuando tenía 6 años, que había una especie de diálogos o de autos de sacramentales, de niños. Y uno era el diablo y otro era... Pero no tiene importancia ninguno, es un juego de niños en ese ambiente católico, de Calanda, ¿verdad? La imitación de lo que ves, no tiene importancia ninguna. ni era blasfemo, ni era profanatorio, ni era sincero. Era un juego de niños. Bueno, esto es otra cosa de la blasfemia. De ninguna manera tú no podías ser blasfemo siendo niño. No, hubiera en absoluto. En absoluto. Yo tenía fe hasta los 13 o 14 años. No es que en absoluto sea blasfemo, al contrario. Eso es que voy a pegarlo, claro, pero es muy importante. Remanas los juguetes de tus hermanas para revelárselas a otras niñas. Pues sí, yo sí. Sí, sí. Ya, alguna vez también, Manuel, sí. Tu madre era extremadamente religiosa. Sí. ¿Desde qué edad te empezó a hablar de las cosas divinas? Mi madre hablaba por lugares comunes de las cosas divinas. Sí. Eso de doctrinario, de lo que sabía. Eso es una clave. Pues desde pequeño, la oración nocturna antes de acostarme hasta los 6 años o 7. Los cuadros con el ángel de la guarda. Y el rosario. El rosario. Cuando mi padre fue a Cuba a terminar todos sus negocios, en el año 12, rezábamos todas las noches el rosario, mientras estuvo fuera mi padre. Era una cosa de familia española, también se hacía. Sí, sí, sí. El padre en viaje, para mi madre, el viaje de mi padre a Cuba era como ahora los astronautas, el peor. Y estuvo un mes de viaje o 2 meses, ida y vuelta, casi un mes, en barco, más un mes en La Habana. 2 meses, todas las noches el rosario, con la servidumbre, los hijos todos allá. Y fue el año pese, ¿no? Yo ya me escabullía muchas noches, ya me aburría un poco, aunque yo era un creyente. Rezábamos el rosario. O sea que mi madre no hacía más que repetir por los lugares comunes de la iglesia, de los curas, de devocionarios. Pero tampoco era una obsesionada, hablando siempre de religión, era normal, en ese sentido muy normal. Ahora, cuando llega la ocasión, cumplimiento con los preceptos y eso. Mantegón creo que fue allí también, en los guardonistas. No, era mucho más joven que yo. Bueno, total que a los 8 años fui a los jesuitas y estuve hasta los 14, 14 o 15. Estudié el bachillerato, estaba en el instituto y terminaron los 17 años el bachillerato. O sea, te pensaría el 15. Así que tu masturbación es perfectamente jesuita. Yo no sé lo que es masturbación. Muerte del padre. El fallecimiento a los 68 años de edad de Leonardo Buñuel González, padre de Luis Buñuel, se produce en Zaragoza en 1923. Tenía, por tanto, Luis Buñuel 22 años. Estudiaba en Madrid, instalado en la residencia de estudiantes. Vamos a hablar un poco de padre. ¿Dónde estabas cuando y cómo te enteraste de su gravedad? Fue en mayo, no, a fines de abril del año 23 que murió mi padre. Mi padre murió el 3 de mayo. Yo había ido a la Universidad Central. Me examinaba por libre, los exámenes eran en junio, y la matrícula creo que terminaba hacia el 30 de abril, y fui a matricularme. Y estando en una cola, frente a la ventanilla de matriculación, con Chavás. Chavás estaba ya también. Él había terminado una carrera, no sé por qué estaba ya, se iba a examinar de otra cosa, ¿no? A lo mejor era de ampliación de latín, no sé. Y entonces había recibido un telegrama de mi padre por la mañana. Recuerdo mal, creo que me matriculé y fui a la residencia. Al llegar allá me encontré un telegrama diciendo que mi padre estaba muy grave, que debía ir a Zaragoza inmediatamente. Aquella misma tarde me marché, tomé el expreso y me fui a Zaragoza. Y llegué cuando mi padre estaba, pues no en el coma todavía, pero muy grave. Perdí el conocimiento, volví a recobrarlo. Vivió todavía 2 días. Entonces me acuerdo que en momentos de lucidez, tal vez ya me voy a marchar para siempre, tal, cuida bien a tu madre, portarte bien con ella, etc. Perdí el conocimiento. Entonces yo me impresionó bastante. Yo quería a mi padre, aunque habíamos tenido cierta rivalidad, sobre todo yo que tenía 18, 19 años. Pero últimamente lo comprendí que lo quería, lo estimaba mucho. Entonces comencé a beber, para nervioso y tal, comencé a beber coñac. Los 2 días que duró hasta que murió, hasta que lo enterramos, estuve bebiendo bastante. No se bebería, por ejemplo, en total 2 botellas de coñac en 2 días o una cosa. Y murió al día siguiente llegar yo. Yo lo amortacé, lo cuidé por la noche porque mi madre no aparecía por ella, estaba en la cama, mis hermanas tampoco, y estuve toda la noche velándole. Tenía un Cristo en el pecho y lo veía respirar. Yo decía, bueno, esto es una alucinación. Pero le veía muy bien levantarse al Cristo. Entonces, al día siguiente, a las 11 de la mañana, murió por la noche, lo enterramos. Y aquel día, habíamos puesto un telegrama a un primo mío a Barcelona, con el doctor Amorós, que era profesor de numismática en la Universidad de Barcelona, casado por una prima al mediodía. Yo tenía que ir a esperar a la estación a las 2 de la mañana. Era mayo, estaba el balcón abierto a una temperatura muy tibia. Y yo estaba sentado en un sillón, esto sería a las 11 de la noche, dando cabezadas para, cabeceando un poco para conciliar el sueño antes de ir a la estación. Y en esto y en el comedor, que era la habitación contigua donde estaba yo, un ruido de sillas, como alguien que pasa rápidamente entre una multitud de sillas. Y aquí me asusté un poco, ¿quién anda por ahí? Tal, y de pronto aparece mi padre en la puerta del comedor, mirándome de una manera muy agresiva, los ojos saltones y las manos como garras dirigidas hacia mi cara. Y ella me asustó tremendo, me levanté y me fui al salón donde habían puesto un colchón, porque en la casa había mucha gente, donde dormían el jardinero y un cochero que había venido del pueblo, dos campesinos empleados. Y les dije, tengo una alucinación, se apareció mi padre, sé que es el coñac, que me encuentro tal, pero tengo miedo. Y me acosté en el colchón entre los dos. Entonces, al llegar a las dos, me llevaron a una estación, tomé a mi primo Pepe Morós, volvimos a casa, se acostó y yo me acosté en el cuarto donde había, al lado del cuarto donde había fue mi padre. Esto sería a las 3 de la mañana ya. Y volvió, se abre la puerta y hundido la puerta, se abrió otra vez. Mi padre, de la misma manera agresiva, se lanzó contra mí, dio un grito. Y entonces vinieron a mi cuarto. ¿Qué pasó? Digo, otra alucinación, váyanse y déjenme solo. Me dormí y al día siguiente estaba muy preocupado porque había tenido miedo de esta aparición. Entonces decidí dormir en la cama donde había muerto mi padre. De aquella misma noche dormí en la misma cama donde había muerto mi padre. Y de una manera, una cosa completamente absurda. También llegué a ver que había de mi padre un Smith muy bueno que tenía sus iniciales grabadas en la cara, en la culata. Y dormí con el revólver bajo la almohada. Digo, si vuelve a tener aparición, le disparo un tiro a ver qué pasa la aparición. Yo tenía confianza en él. No apareció nadie ya y tal. Todo pasó normalmente hasta ahora. Te pusiste en los zapatos de tu padre. ¿Pero tu padre ya estaba enterrado o todavía aún estaba en el cuerpo presente? Bueno, 5 días después o 3 meses después, quedé citado con Sánchez de Tula y Mantecón en el café moderno, que tú conoces, allá en Alfonso y Dos. Y había ido a revisar después de mi padre, sus cajas de puros, 2 o 3 armas que tenía. En fin, me sentí un poco ya el jefe de la familia, porque era el hermano mayor, y empecé a usar cosas de mi padre, a fumar sus puros. Entonces, entre sus ropas tenía un hippie maravilloso, por ejemplo, un hippie extraordinario que venía de La Habana, que costaba, creo que había costado 4 o 5 mil pesetas. Maravilla, como una tela de araña. Y me lo puse también, salí un día con el hippie, teníamos un poco más grande la casa de mi padre. Le puse una rondela de periódico y salía con mi hippie. Y luego vi las botas de gama, cuando estirantes que metían, y me las puse y salí, y me vio un Sánchez Ventura y Mantecón, el día que fui al Moderna. Me puse las botas simplemente, pues no sé, por sentirme a mi padre, ya el jefe de la familia, porque me gustó, porque nunca había tenido botas de goma, de esas. Nada, me pasé con ellas y luego me volvió a mis zapatos, ¿no? Es curioso esta cosa de querer ser el jefe de la familia, de sentirte el jefe de la familia. ¿Con qué fin lo hacías? ¿Era un poco para imponerte a tus hermanos? No, porque soy vuestro año, el sustituto de identificado con mi padre. Sustituto del primer identificado, me puse zapatos sin darme cuenta, no lo hacía para nada. Una gracia, es una libertad de montar. La prueba es que te fuiste enseguida. Me fui a examinar a Madrid, me fui enseguida. Y a los 10 días de muerto mi padre, volví a Madrid y a examinarme. Me suspendió, ¿cómo se llama? El aragonés Ballesteros. Don Antonio Ballesteros Berrueta, ¿no? Algo así. Sí. De historia, en historia. Sí, fui de artillero. Pues hablando de esto, me hablaste una vez de tu sensación de libertad, sí. Y al mismo tiempo de pena. Sí, sí. Viendo a mi padre muerto, tenía una sensación de pena grande, estaba muy emocionado, más que muy trastornado por el alcohol. Y al mismo tiempo una gran sensación de, casi de felicidad, una mezcla, conflicto tremendo. Yo luchaba contra mi propio sentimiento, decía, no debo, pues donde tengo cariño, debo estar tristísimo y nada más, no, al mismo tiempo me sentía libre. ¿Pero era la primera vez que bebías en esta cantidad? No. He oído. Sí, no. Empecé a beber hacia los 20, bueno, Federicos y los Pepines en Madrid. O sea, empecé a beber a los 22 años. Vamos a tomar con los amigos un chaval de peñas y una copa coñac. Escuchemos a continuación cómo Max Saub y Luis Buñuel están viendo materiales de las carpetas que Buñuel conserva en su casa para incorporarlos a la biografía. Primero hablan de dos poemas que Lorca había dedicado a Buñuel, después de fotos de Buñuel con sus amigos en el Madrid de los años 20. Más adelante la conversación da un giro y Buñuel saca a colación su colaboración en la puesta en escena en Ámsterdam del retablo del Maese Pedro de Manuel de Falla. Buñuel fue el encargado de la parte escénica de la representación, que se organizó en Ámsterdam en abril de 1926 y que tuvo como director de orquesta al entonces muy famoso William Mengelberg. Al final del fragmento, Buñuel cuenta cómo la residencia de estudiantes lo recomienda al diplomático Pablo de Azcárate, quien a su vez lo recomienda al también diplomático Salvador de Madariaga, para que, tras hacer estudios de idiomas y de política internacional en París, pueda llegar a ser algo así como empleado de un organismo de cooperación cultural internacional dependiente de la Sociedad de Naciones, que tendrá a la cabeza a un español, Eugenio d'Ors, de quien Buñuel aspira a ser secretario. Poema inédito de Salvador de Azcárate. La mezcla en el de Juan Luis Buñuel. El verbena de San Antonio de Florida, en 1924. O sea, debía ser hasta junio, creo yo. Junio, la verbena. Sí. La primera verbena que Dios envía es la de San Antonio de la Florida. Luis, en el encanto de la madrugada, canta mi amistad siempre florecida. La luna grande luce y rueda por las altas nubes tranquilas. Mi corazón cruza y rueda en la noche verde y amarilla. Creo que es mi corazón luce y rueda en la noche verde y amarilla. Luis, mi amistad apasionada hace una treinta pero me brisa, muy Federico. El niño toca el pianillo, triste, sin una sonrisa, sí. Bajo los arcos de papel, esto es lo mejor, bajo los arcos de papel estrecho tu mano, amiga. Haría falta que lo lean, no, sí. Pero me vemos a leer. Siempre florecida. La luna grande, luce y rueda por las altas nubes tranquilas. Mi corazón luce y rueda en la noche verde y amarilla. Luis, de amistad apasionada, hace una trenza con la brisa. El niño toca el pianillo triste, el niño toca el pianillo triste, sin una sonrisa, sin una, eso es lo que me entiendo, sin una sonrisa. Sí. Bajo los arcos de papel, estrecho tu mano mío. Y léeme este, de una vez, que es del mismo libro. Del mismo libro de, el libro de poemas, pues sí. Dedicatoria especial a mi queridísimo Luis Buñuel, acta de eterna amistad, F. Paisaje sin canción, cielo azul, campo amarillo, monte azul, campo amarillo, por la llanura desierta va caminando un olivo, un solo olivo. Madrid 23. Sí, esto es malísimo, Pau. Y se va muy enfadado. Adiós, señores. Luego me lo guardaba. Ya son pobres. Ya, ni huele mucho libro de poemas, tú. Nocturnos de la ventana, sufridores. ¿Y eso está publicado? Eso lo publicó en un libro inglés. Esto es un bueno, mira. Eugenio Montes, de la época. Qué bien está. Federico García Lorca. Creo que esto es de Barrada, esto es. García, muy bueno. García está estupendo. Dalí, como iban a por la boina, las patillas. Abril. Bueno, era Abril. Ucelay. Sancho Ventura. Si no sé de qué hacen. Yo. Y Federico. Cano y yo también. Creo que estos de Barradas, no me acuerdo. ¿Estas pruebas se han recogido en las obras completas? Alguno hay para transformado. Corregido. Mirad, con el dibujo de Federico. Una florecita, el pescado. Pues, bajar a bailar en un alto, puedes hacer la letra además, ¿no? Sí. Nocturnos de la ventana es uno. Ese que está firmado, Félix Bolsillo, adquirido por Luis Buñuel, con su letra. ¿Podemos ser producidos, tú crees, espadas de agua? Sí, sí, sí, a ver, carajo. En el ayuntamiento, al venimiento, los muchachos hacen de verbo. No es tan fake. Steel. Bajo la influencia de su amigo íntimo, Federico García Lorca, Buñuel entra en un mundo de la poesía que ignoraba totalmente. Nada más, lo demás cero. Así que no es verdad que se interesa por una temporada nada, cero. En particular de marionetas. Actúa en la residencia de... Sí, si tengo la nada foto con Federico, sí. Sí. Y en 1925 se dirige en Ámsterdam. Sí, sí. En estreno mundial del retablo de Maestro de Perú. Es verdad. ¿De Feiler? Sí. Y eso no, nunca... Con Mengelberg. Con Mengelberg. ¿Con Mengelberg? Con Mengelberg. Y creo un director de esta foto. Sí, no, sí. ¿Claro? Sí. ¿Y cuándo fue eso? Porque Ricardo Viñes, el pianista, era amigo de Mengelberg. Y había dos famosos sitios en Ámsterdam de sinfónicas. Y una presentó la escena del soldado, creo, de Stravinsky, con gran éxito. Y Mengelberg quiso presentar otra cosa equivalente para competencia a la otra sinfónica o filarmónica. Y encargó a Ricardo Viñes que hiciera el retablo Maese Pedro, variándolo sobre la princesa Poliña, que había hecho todo muñecos. O sea, los personajes eran muñecos y el retablo de muñecos también. Entonces, Ricardo Viñes dijo a su sobrino Armando que hay españoles aquí. Yo no sabía nada de él. Entonces digo, Buñuel, y amigos míos, eran todos amigos de París, todos de pintores. Entonces fuimos y hicimos el retablo con una inconsciencia tremenda. Con actores humanos, 8 actores humanos, y luego las marionetas. Con Manuel Ángel Ortiz, Armando Viñes, etc. Hicieron las marionetas. Ismael, no me acuerdo. Y luego los actores, eran mi primo Sauras hacía de Don Quijote, Cosío hacía de Sancho, Peinado hizo de, ¿cómo se llama?, del Ventero, etc. Hicimos en el Serdán sin saber una palabra de nada. Yo era el director de escena. No sabía lo que era nada de Federico, que me iba a animar. Estaba, creo que a 200 florines, una fabulosa, 3 sesiones, digo, cerca. Y la primera, al terminar, como no sabía en el teatro, se marchó todo el público y bajamos a ver cómo está la iluminación. Dejé los personas y no se veía nada. Nosotros estábamos contra el público, no se veía nada. Y ya seleccionamos para la otra y la segunda y la tercera representación. Ya se hicieron bien los reflectores, la luz amba, no sé qué así. Pero, ¿y esta salida fue de París a...? De París a Ámsterdam, sí. ¿Tan pronto como llegaste a París o a poco tiempo de ir a París? ¿Cómo? ¿Al poco tiempo de llegar tú a París? Pues al año. No llegaba al año. No, si era el 25, no llegaba al año. 25, pues ahí. Yo llegué el 25 en enero a París. ¿Y eso debió ser en octubre? Pues en octubre o en noviembre. O sería... Tengo arriba también. ¿Ah, sí? Sí, lo tengo con las fotografías del retablo. El nacer de París en principios del 25 no era culpa. No ocupo nada. A principios del 25, por la residencia de estudiantes, recomendación a Azcárate, del cual recomendó Madariaga, fui a París a estudiar francés, inglés y política internacional a través del Town, sí, y del Times. Ahora, cuando llegase el momento en que la Sociedad de Naciones iba a hacer esto, la cooperación intelectual de la Sociedad de Naciones, pudiera estar preparado el primer español que iba a ser secretario del que fuera jefe. Nombraron a Eugenio Dorf en el año 27, porque la Sociedad de Naciones no tenía dinero. Francia, que tenía que pagar, no tenía dinero. Y en este intervalo, de estos 2 años que estuve aprendiendo política internacional y tal, pues me dediqué al cine, a formar parte del Instituto Internacional de Cooperación Intelectual. El jazz llega a España desde Europa a partir de los años 10 del siglo XX. En una descacharrante evocación de la llegada de esa música negra a España que se conserva en el archivo sonoro de Radio Nacional, la pintora Maruja Mayo, coetánea y amiga de Buñuel y Dalí, lo asocia a la moda de beber peppermint. Antes de escuchar a Buñuel y a Maxau, oigamos a Maruja Mayo hablando de aquel grupo de amigos y del jazz. El fragmento procede de un programa de la serie Documentos dedicado a Maruja Mayo, elaborado por el periodista que les habla. Maruja Mayo tuvo amistad con grandes de la generación del 27. Yo conocí a Salvador Dalí cuando era estudiante en Bellas Artes, Alcalá 13. Entonces nos vivíamos cotidianamente. Entonces él me trajo a mí, para que me conocieran a mí, Federico García Lorca y Luis Buñuel. Dalí ya es un Edipo traidor. Y es Edipo, porque él hizo una manifestación muy buena. Le dijo a Gala que lo ordeñara bien. Y una vez que lo ordeñó bien, y con un pañuelo se lo mandó al padre y le dijo, esto es lo que te debo. Dijo la verdad, pero el padre sí vino. Federico tenía una gracia siempre, y por esa gracia y esa pasión fue el que tenía un arrastre, no solamente español, sino cultural, porque en la Argentina tuvo mucho éxito y en América del Sur, y además tuvo el privilegio de tener una muerte ya del destino, de la mayor crueldad que atravesó todas las fronteras, no solamente como poeta, sino como crimen de esa época. Maruja recordaba también a Luis Buñuel, el atleta, amante de la jabalina, boxeador aficionado, campeón de pulsos, que se paseaba en camisa en lo más crudo del invierno. Buñuel, que entonces le decían en la residencia el bruto de Buñuel, no lo decíamos conscientemente, sino subconscientemente. Y ha sido el hombre de batalla en Heracles contra Roma. Maruja Mayo recordaba la pasión de Buñuel por Cumbres Borrascosas, objeto de culto de los surrealistas que no pudo filmar en 1930 y acabaría rodando muchos años después en México. No digamos lo de Cumbres Borrascosas, que decían que era lo de Milbronte, los abismos de pasión, de un muchacho que está enamorado de una chica y por cuestiones pues familiares de capital no se puede casar. Pero cuando muere se va a la tumba, la desentierra y se acuesta con ella. ¿Estomofilia? Maruja Mayo contaba historias de su juventud a Los Panero en una entrevista en Radio Nacional de España en el año 1983. ¿Qué es el sinsombrerismo? Ah, entre las cosas que de convivencia de la residencia, que eran múltiples las ocurrencias, un buen día íbamos por la Puerta del Sol, Federico, Dalí, Margarita Manso y yo. Y se nos ocurrió espontáneamente tirar el sombrero. Y entonces, como atravesamos la Puerta del Sol, nos tiraron piedras llamándonos maricones. Como te iban a llamar a ti, maricón. Y decía Federico, lo peor es que no lo somos, lo peor es que no lo somos. Y Dalí afirmaba que los cuatro éramos. Nadie sabía, entendía esa palabra porque era casi abstracción pura, ¿no? Y entonces nos tuvimos que meter subterráneo. En el fondo eso es puro surrealismo de la época. Claro. Es que Londres contestó en el Time que el sombrero era la cárcel de las ideas. Los aplaudió Rodríguez. Lugar de frío. Y se nos ocurrió ir a oír la maravilla de las maravillas de los cantos gregorianos a Silos. Ya nos fuimos los cuatro. Y al ver los frailes dijeron que no podían entrar. Faldas. Se dio la vuelta y lo recibieron prontamente Federico y Dalí, quitándose las chaquetas y los usamos como pantalones, y fuéramos las primeras travestis que hubo en la historia. Y otra maravilla que recuerdo con mucha ilusión era la primera orquesta que hubo de jazz. frente a la Academia de Bellas Artes, que venían vestidos con smoking y el director era una maravilla, como dirigía la orquesta, y en ese momento que era el chotis, que era los bailes personales de España, era una sonoridad nueva. Federico tan entusiasmado estaba. Siempre tomamos un palco cerca de la orquesta y tomábamos pipermín. Federico decía la maravilla de ver los negros a través del verde pipermín, que era como una esmeralda. Y decía, no puedo más, se iba. Yo creo que había, tal vez no se llamara jazz, yo creo que sí, pero en fin, no se llamaba jazz. Pero había el ritmo, el tempo de una música completamente exótica para nosotros, acostumbrados al paso doble, al chotis, al vals, que era llevado, lo que también en Madrid los chulos, en Twisteri. Bueno, sí, sí, yo me acuerdo perfectamente de las primeras cosas de jazz que hubo en Valencia. Te lo digo esto porque como es un enemigo colectivo, ¿verdad? Es decir, en Valencia, yo recuerdo en el cine Olimpia, que fue teatro primero, hubo en la primera batería y la gente se ponía de pie en todas partes, en general, ¿verdad? Para ver a la persona que tocaba la baterista, al baterista, ¿verdad? Bueno, ese baterista lo conozco desde el año 15. Sí, exactamente. San Sebastián. No había. Sí. El primer orquesta de jazz que llegó a Madrid, buena, fue en el año 23. Al Rector's Club de Madrid. Me proponía Huntington, se llama Negra de Negros, magnífica, con batería extraordinaria. Y dos años antes, San Sebastián, año 2021, que San Sebastián, a causa de la guerra, había terminado la guerra, era la mejor playa de Europa, de juego y de. Y había un jazz estupendo. Me acuerdo de el Lion House Blues. Me acuerdo muy bien. Blues es jazz ya, ¿no? Blues. Me acuerdo perfectamente del Lion House Blues. Esto era el año 20. Lo que pasa es que llegaban a Zaragoza, llegaba el tempo y el ritmo llegaba pervertido. La síncopa, por ejemplo. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pero el buen jazz, yo lo he oído en San Sebastián a partir del año 16. Si se llamaba jazz, yo no sé. De Gustet era un foxtrot. No era en. Two step. Dos partos, yeah. Two step, sí. Y luego había el one step. One step, sí. El twisted. Arnich es empezó mucho. Y ahora usted y yo nos cantamos un twisted. Jirafa. Se trata, según las biografías de Buñuel, de un encargo que le hace Breton en 1933. Con diseño de Giacometti, se trata de convertir las manchas de una jirafa de madera de tamaño natural en mecanismos de sorpresa surreal. En una de las manchas, por ejemplo, tenía que aparecer un poema dedicado a Ricardo Corazón de León, de Buñuel, al que se referirá respondiendo a Max Aub. En él se leería un fragmento que dice, un fragmento de este poema dedicado a Ricardo Corazón de León. Del coro al caño a la colina, de la colina al infierno, a Sabbat de las agonías del invierno, etc. En otro momento se hará mención a racimos de monjas secas colgados de la ventana, es decir, el tipo de imágenes que caracterizó de forma muy particular el surrealismo ibérico de Buñuel. Es un muro que puede ser de lo que no me acuerdo, como dice aquí, de ébano, lo que quieras, un muro magnífico negro. Y en el centro, pegado al muro, a ese muro, hay una jirafa de tamaño natural, una plancha de madera, en la cual se ha recortado. Giacometti, que me hizo la jirafa, me cortó la silueta de la jirafa de tamaño natural, pintada de amarillo. Y esta jirafa, como las naturales, tiene manchas en la piel. 15, 20, 30 manchas, no las he contado, no sé. Entonces, eso está pegado al muro, la jirafa. Las manchas de la jirafa se pueden abrir. Llegas allá, hay que tomar una escalera porque la jirafa es alta y ahí abres una manchita que tiene una argollita con un guedne, como una tapita. La abres y dentro de cada mancha hay lo que veremos después. En una hay una cosa, en la otra hay otra, que luego se explican cada. Entonces, este muro tiene en el suelo, formando ángulo recto con él, un macizo de unos 10, de una superficie de unos 10 metros como la 10 metros cuadrados como el muro. Plantado de asfodelos, que es la flor de los muertos. Y ahora vamos a ver lo que tiene cada mancha. Dejemos la mancha, bajemos abajo o al lado, un tubo acústico. Pero hay que tenerlo, que está de 100 profesores, permanente. Que se releven, eso lo digo, pero se supone que tú ves por la noche, ¿verdad? IRAFA no es un disco, es una orquesta auténtica de 100 profesores. Abres la manchita y pongo el tubo acústico y es Tristán y Seguro, o sea, los maestros cantores. Un pergamino enrollado atado a una cuerda, desenrollado. Se desenrolla y en él hay escrito un poema que puede usted leer. Tú me dijiste que este poema es anterior. Del Coro del Caño, no es del Coro del Caño. Tú. Es que hay una cosa del Coro del Caño, del Caño. Right, sí. Del Coro del Caño. Del sí. Caño, un cito francés. Sí. Del cuervo al sótano, del sótano al nazareno, de la colina al infierno, de la misa negra a las agonías del invierno. Yo creo que es un francés. Bueno, porque no me acuerdo. Vale, por bien. Pero en más, ¿es esto más o menos? Antes de hablar, quería algo sobre el tipo de edad media. ¿Cuándo escribiste este poema? ¿Cuándo? Porque tú me dijiste que es anterior al texto. Este poema es anterior de un año antes o dos. Se lo escribió a Darín en una carta. Bueno, bien, pero es anterior. Un momento. Es una cosa que me importa saber si este poema es anterior al perro andaluz. Sí, sí. A la... sí, sí, sí. No, no, no, no, no, porque yo ya la subrevista publiqué La Jirafa, me acuerdo que me arregló el francés, Pierre Nique en mi casa, en abril, Pascal, no, es posterior. ¿El poema? ¿El Ricardo Platino? Este poema, no, esto creo que es anterior. Esto debe tener, por ejemplo, un año antes, cuando hacía, un año antes, cuando hacía aquellas cosas de letra abierta, carta abierta, Pepín, entonces, sí, antes de ese súper. Sí, no sé, me metí, sí. El poema lo aumenté, además, ¿qué coño importa? Así, pues, está mucho. Ya lo veas, yo te regalé. No le puse dos cosas que no estaban en el primer. Primero, no, se lo escribió Dalí en una carta. Lo escribíamos de París a Talacay, se escribía y mí. Me enviaba en una poema, él escribía otra carta y le puse esto. Y, poema en la Edad Media, le diría. Con monjas, nacimos de monjas secas, puestas en las gitanas y la loba y no sé qué. Y luego lo incluía en La Jirafa. Me ocurrió sus pergaminos, desenrolles y esto. Ahora que no me... Las adiciones, no me acuerdo, sí. Pero de nuevo, esto La Jirafa es después del Parlamento de la Edad de Oro, después. Sí, eso es de nuevo, es del 33. Cajal. Aragonés como Buñuel, don Santiago Ramón y Cajal, médico e histólogo, fue el gran personaje, el gran orgullo de la ciencia española de antes de la guerra, tras recibir el Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre las células del cerebro, las neuronas. Al final, en este fragmento, se hará mención al político socialista Luis Arakistain y al periodista y popularísimo escritor de novela erótica José María Carretero, que firmaba como El Caballero Audaz. Buñuel fue, es bien sabido, gran amigo de Salvador Dalí. Tiene cierta gracia que la hija del Caballero Audaz, Nanita Kalashnikov, fuera con los años muy amiga también de Dalí y de Gala, su mujer rusa. La mujer rusa de Dalí. Según el fallecido periodista Eugenio Suárez, el apellido Kalashnikov que lleva, y que es el de su marido, y que evidentemente asociamos con el diseñador del famoso fusil Kalashnikov, lo asociamos con fundamento, pues según afirma Suárez, el Kalashnikov, marido de Nanita, era primo del diseñador del fusil. Dime tu relación con Cajal. Con Cajal, estando en el Museo de Ciencias Naturales, en Madrid, en el Laboratorio de Entomología, del cual era director don Ignacio Bolívar, que era gran sabio, especialista mundial en ortópteros, y su hijo Cándido, que era discípulo, hijo más, y profesor. Y un día me encargó que limpiara unas córneas de, no sé si era un fasgonúrido, un grillo, una especie de saltamontes. Y había que cortar la córnea con unas tijeritas, muy delicadamente, y luego con un pincel, por el interior de la córnea se limpiaban. Con ácido sulfúrico, nada, de un líquido de X, no me acuerdo qué era. Entonces se pegaba eso en una platina de microscopio, una platina, se pegaba en la córnea, con una especie de cola muy transparente, y se reflejaba un bastón. Y se hacía una microfotografía por detrás y se veía en cada uno de los hexágonos de la córnea, se veía reflejado el objeto. Eso fue hecho para Cajal. Yo me limité a limpiar la córnea, pero hacer un vidrio de una platina, ¿cómo se llama? ¿Una platina? No, de hecho, no, antes, una... Tiene a mí sus cosas. Sí, platina. Una de vidrio. De vidrio, sí, sí. Pero conocí a Cajal antes cuando el banquete Araquistain, cuando le pegó el caballero Audaz, se le pegó en la carrera de San Jerónimo una bofeta a Araquistain. En todos los intelectuales de España hubo, creo que, no quisiera exagerar, 600 adhesiones. Toda la gruesa inteligencia española estuvo allá. Y los, en aquel momento los dadaístas, los ultraístas, a los cuales pertenecía yo, hicimos una convocatoria especial y fuimos recogiendo firmas por todo Madrid. Hubo un banquete en el Palace. Y yo fui a recoger la firma de Cajal al Café del Prado, frente al Ateneo de Madrid. Don Ramón iba todas las tardes allá a escribir. Y llegué allá, digo, don Ramón, quiero una firma para que usted se adhiera a este homenaje a Araquistain. Me dijo muy amablemente que no firmaba porque la AMC tenía sus memorias. Ortega y el cine. Ortega, nacido en una familia con posibles, siempre se interesó por las novedades de la técnica, aquellas que nacen con el siglo y que lo van a caracterizar por excelencia, como por ejemplo el cine o el automóvil. Me llamé Ortega, me llamé Juan Renán, me llamaba todo el mundo. Ortega me puso un telefonazo diciendo, Alberto, Ortega lo espera. Fui a esto del cine. Uno me dijo, si tuviera 25 años me dedicaría al cine, me dijo Ortega. No, desconocían que había un cine llamado de arte, ¿verdad? De Cavalcanti, de Leclerc, de la gente de la época. Lo ignoraban totalmente. Juan Ramón Jiménez se quedó porque presenté 8 o 10 películas de la época de vanguardia de París. Esto fue año 27. Presenté Rien que les ailes, Entr'acte, la, ¿cómo se llamaba? La Ring. No me acuerdo. Presenté 8 o 10 películas. Horóscopo de Bretón. André Bretón, dice Buñuel, acertó cuando le profetizó que moriría lejos de España. Trabajó 3 o 4 días en un horóscopo, era muy, trabajaba 6 horas diarias en un horóscopo de un amigo. Entendía mucho de eso. Y me hizo mi horóscopo, que eran 7 o 8 paquetes, los he perdido porque lo he tenido en la guerra de España. Me desaparecieron muchos papeles. Y Bretón, entre otras cosas, me decía que yo moriría en un mar lejano o por una equivocación medicamentosa. Un fármaco especial que me equivocaría, me tomaría una pulga, tomaría arsénico, no sé. Entonces, ¿vas a llegar a Bretón? Bretón, el horóscopo de Bretón. Gómez de la Serna y el cine. Ramón Gómez de la Serna fue mucho más que el autor de las greguerías. Fue, en opinión de Max Aub y de otros artistas e intelectuales coetáneos como el filósofo José Gaos, el hombre que introduce las vanguardias en España y cuyo nacimiento conoció Ramón en París primero en 1903 y después entre 1909 y 1911, cuando reside en la capital de Francia. Escuchemos, antes de oír a Aub hablando con Buñuel, a Max Aub hablando con José Gaos sobre Ramón Gómez de la Serna. Donde nunca estuve, y no sé qué relación podía haber entre uno y lo otro, si es que ya existía, era en Pombo. ¿Qué relación no podía tener eso con Gómez de la Serna, que estuvo muy unido a este tipo de movimientos en su iniciario? Yo a Ramón no lo conocí ni lo traté hasta que ya empecé a ir regularmente a la tertulia de la revista Occidente, donde sí, año después lo he visto muchísimo y hablaba mucho con él. Porque Gómez de la Serna fue un poco así como el maestro de las jóvenes generaciones, es de vanguardia un poco en todos los aspectos. El FEI entró en la literatura mucho antes, por el año 4 o 5, pero para esos años, es 21, era me parece la gran figura que presidía un poco todo eso. Bueno, tú no te acordarás, pero hacia el año 17-18 leíamos nosotros a Ramón en las Arenas. Sí, para sí, leíamos Seno, Trisón. Sí, Seno, sí, a ti, cosas, hoy día, todo lo que diría. Pero como no es que todo eso se publicó en ballet. Escuchemos ahora a Luis Buñuel hablando con Max Aub. Pero aquí también, después de haber suelto a 1923, que fundaste el primer cineclub. El primer cineclub fue después de mi conferencia con Jiménez Caballero, después del año 27. Sí, claro. Ahí fue. No lo fundé yo, además, contribuí. Yo daba los programas, enviaba las cosas de París, etc. Se fue el año 27. Qué importante lo que pasa. Los miembros de las SEGMAS, en el pente aquí, de las SEGMAS, porque me repite, que para puse un skip del tipo de las masculaciones de Cavalcanti. Fue Ramón el que le propuso a ti la película. Yo le propuse a Ramón hacer un film. Yo quería hacer un film antes del año 26, antes de Peronaluz, dos años antes o así. Y fui a Ramón, me ocurrió de hacer un documental de periódico. ¿Dónde fuiste a Ramón? A Ramón estuve en su casa y estoy en Pombo. Yo conocía mucho, iba a Pombo mucho, el año 21 o 22, iba a Pombo casi todos los sábados. Nada, y hablé a Ramón, digo, voy a hacer una película, un documental como se hace un periódico, ABC concretamente, porque nos dejaron, nos hubieran dejado rodar en rotativas y todo eso. Y luego le dijo, ¿cómo se hace el periódico? Y luego vamos a ver los artículos, el de fondo, la editorial, el Feniver, etcétera. Y cada uno de estos va a ser una cosa, una un cuentecito suyo. Muy bien, encantado. Entonces fui a elegir cuentos. Tal libro tomaría tal. Tengo uno muy bueno que le dará usted a mi casa y me dio un otro. Hombre, muy bien. Y tenía preparado, se llamaba El Mundo por 10 céntimos. Era en el periódico 10 céntimos, costaba entonces, ¿no? Nada. Y luego eso lo dejé y cuando me ocurrió, ya, empecé a gastarme el dinero que me había dado mi madre para el fin. Y hasta que un día fui a Figueras, a unos íntimos amigos de Lío, y surgió el Perondelo. Entonces, para compensar, el Ramón publicando su argumento, se publicó su argumento, sus cuentos en una revista de París, no me acuerdo cuál era. Marcha por la calle, ve un papel, le da una patada, viendo, sigue andando a una esquina, un papel, pam, le da tarde. Ese era uno de ellos. Luego otro, los que fueron, era una lápida de cementerio, con Doña Catalina Gómez, de pronto se había dado Doña Catalina Gómez en un portal, prendiendo un tenor, no me acuerdo. Cuentos de Ramón, eran 7 u 8. La carrera de historia. Luis Buñuel se licenció en Filosofía y Letras, rama de Historia, en 1924. Ya hemos escuchado que comenzó a estudiar Política Internacional e Idiomas en París, en donde se instaló en 1925, ya que con los apoyos de Pablo de Azcárate y de Salvador de Madariaga quería convertirse en secretario de Eugenio d'Ors en la Sociedad de Cooperación Intelectual. Pero el cine lo desvió de ese camino. Yo que había que ni estaba marchando de España, digo, ¿cómo es eso? Sí, están pidiendo continuamente de Francia y ahora piden de América, de Estados Unidos, lectores de español. Uy, ¿y cómo se puede ir? Y pues parece que tener la carrera de letras. O de, ¿esto que estuve? Digo, ciencias naturales. Dicen, hay que tener la carrera de letras. Entonces empecé a, yo lo que quería era huir de España, ¿verdad? Y apenas oí eso, volví, me examiné aquel año. No, ya no me examiné, pasé ya a Historia Universal, que la estudié 3 meses y me suspendió Ballesteros. Pero iba a seguir la carrera de historia. Y al terminarla, ya no pensé en América, me fui a París. Para la UNESCO de entonces, Sociedad de Naciones. De Intelectual. Sociedad de las Naciones. La Sociedad de Cooperación Intelectual. Me fui recomendado por Pablo Azcárate. Allá para aprender, para estudiar política general a través de Le Temps y de Le Times. Le Temps de la época. Y aprender francés e inglés. Y en ese intermedio me dediqué al cine. El perro andaluz, financiada por su madre e ideada en colaboración con Dalí, fue estrenada en 1929. Fue la segunda película surrealista de la historia, tras La caracola y El clérigo, estrenada el año anterior de Germaine Dulac, con guión de Antonin Artaud, que afortunadamente puede ver quien lo desee en YouTube. No recuerdo cómo, creo que fue por Calle de Cinema. Por ser vos, Calle d'Art, Cristian Servoz. Me parece que presentó Man Ray. Hay un español aquí que tiene un film y sabe, como usted va buscando un film, le dijo Man Ray, porque su film duraba 20 minutos, pues se puede completar con el de un tal Buñuel. Hombre, pues en principio muy bien. Y de van a ir los surrealistas, dice, no, hermano, dice que es un film surrealista. Entonces Man Ray me presentó a Man Ray. Fuimos al bar de la Cupol y allá me presentó a Aragón. Le dije que tenía un film, allá lo conocía, hablamos Man Ray, Aragón y yo, entonces de Man Ray, pues bueno, vamos a ver el film mañana en las Ursulinas, antes de la sesión, por la tarde, por si acaso era un film. Y fui con Man Ray solo y con Mirna y Talía, que eran los directores de las Ursulinas. Vieron el film magnífico, va a pasar, muy bien. Y nada, eso fue. Pero existen la man de la sociedad. Mirga, Talie, Talie y Mirga eran un matrimonio, Talie. Ahora hay homenaje a Talie, Madame Pellón, de hecho, homenaje a Talie, que fue el primer fundador del. Nada, y al día siguiente se presentó al fin. Fue el otro París a causar los 9 años que eran los productores del Chateau de París. Chateau de Day. Fue el otro París, ¿no? Sí, ya lo sé. Pero está aquí lo que tú propuestas y que referente a los elan sexual de Jean Bassin, donde habla físicamente de la vida de su marido. Eso no lo he dicho jamás. He dicho el momento de sensualidad extraordinaria en la primavera, ¿cómo se llama? Los ejercicios de la Virgen María por la tarde, el mes de María. Las azucenas, las acacias floridas, la juventud de 12, 13, 14 años, y que era un momento de una extraordinaria sensualidad, ¿verdad? La Edad de Oro. Estrenada en 1930 en París, una pareja de aristócratas, los Vizcondes de Noailles, financiaron la mayor provocación de la historia del cine, si pensamos que, tras su estreno, estuvo prohibida en Francia la Edad de Oro hasta 1980. Después, Aube y Buñuel hablan de La Vía Láctea, rodada por Buñuel en París durante las jornadas de mayo de 1968 y que se estrenará al año siguiente. Dos mendigos hacen el camino de Santiago, lo que nos permite asistir a encendidas disquisiciones teológicas. En una escena asistimos al fusilamiento del Papa. Después comprobamos que es algo soñado. Está bien ambicioso. Si tú recuerdas cómo cuenta en la Edad de Oro, yo no me acuerdo lo que pues de nuevo está bien, ¿verdad? Pero lo que más sé es que sí es cierto que al principio iba a llamarse La Bestia Andaluza. La Bestia Andaluza. Sí, segundo film, La Bestia Andaluza. En que pensabais emplear los gags que no habíais empleado en un perro andaluz. No, yo hice todos los gags de la Edad de Oro, pero en verano estuve hice unos 40 gags en una película. Son míos puramente. Los tenía sin unir. Da, a un hombre le pasaste, a un hombre le pasaste, etcétera, 40 gags. Y aquel verano, cuando fui a Cadaqués, le dije a David, vamos a hacer el segundo film, porque el Noal me ha prometido que quiere hacer un film conmigo, etcétera. Bueno, entonces cuando vino, perdona, esto fue a fin de verano, no habíamos hablado, no sabía que me iban a hacer la película, no había hablado aún con Noal, pero estaba pensando todo el verano en gags. Una terreta pasó por un salón y no sé qué, una tal, 30, 40 gags. Ya te conté uno que no empleé, el del toco que desciende en una playa, un transatlántico que llega. Sí, de pronto baja un vendedor de tapices, se pierde en el desierto y el transatlántico, que es el France o el Queen Mary, se marcha a Traconemos para que nos embarque un vendedor de tapices. No lo puse porque no venía a pelo. Bueno, y reuní en Navidad a casa de alguien para. Ya me hablé, pero no lo había ofrecido en el fin, y reuní para trabajar en estos gags. Bueno, los 3 años hubo disensiones. Él estaba muy influido por nada. Y yo estaba al contrario, detestaba todo lo que venía de él. ¿Nada de emplear gas que se mueve? No. Son gas que pensé en aquel verano. Y bueno, ese fue en Nana Málaga, cuando está haciendo. Se fue a Málaga. No cuenta su libro, la estancia del Mar. Y de vez en cuando me escribió una carta. ¿Qué tal va eso? Tal. A ver si puede. Se me ponía un gas. Empleé varios. El hombre que tiene una piedra en la cabeza, en 3 o 4. Se tengo escribir de vez en cuando, pero estuvo sin venir. Él vio la película, pero no cuando la estrené. Empezó a grabar. Bueno, vamos a ver esto, si tú estás hoy. Recuerdo. Dice, es evidente que esta secuencia, la última, constituye también la apoteosis de la inmensa y absolutamente necesaria la lucha contra la religión, a la que Buñuel, que hizo Buñuel en la Edad de Oro, y dirigida más especialmente hacia esa tara, que como dice Carlos Marx, en donde la crítica del cielo se transforma en crítica de la tierra, la crítica de la religión en crítica del derecho, la crítica de la teología en crítica de la política. Desde el principio de la película, la unión de la espada y del hisopo, el inserter, sí, está subrayada por los arzobispos, vanguardia penalizadora, la custodia, que los invitados de la recepción transportan con ellos en su coche, pero la extraordinaria descripción de la imperial Roma, sitio secular de la iglesia, y algunas veces el domingo, las casas se derrumban mientras el Papa celebra la misa, pero el barista tocador de violín, y mil otros detalles. Es interesante señalar que en el escenario, durante el rodaje, la escena del castillo de Saligny había sido concebida de manera distinta y que los cuatro sobrevivientes de la más bestial de las orgías representaran por sus trajes y su aspecto general los más importantes de las religiones. El duque de Blangy lleva mostacho y barba y está vestido a la manera de los hebreos del primer signo de nuestra era. El presidente Cuerdal está vestido como un árabe del pueblo del siglo VI de nuestra era, y el obispo de K, que lleva cuatro, está vestido a la manera de los clérigos del siglo XVI. Es por otra parte esto último, que la película acaba con la única escapada de Tarnas, mientras que en la película, tal como fue filmada, es el conde de Blasis quien es evidentemente Jesucristo. Ahora, niega que los tres salen del castillo sin ninguno de los cuatro personajes de Sam. Las películas que más te gustan con Sam, esta y la última. Por un momento, me he visto en la última. Pero resulta una cosa. Resulta que al fin y al cabo, Roberto tiene cierta relación. El último película de la edad real. Es una forma descompuesta. No es un argumento lineal. Bueno, además se refiere a la cosa de religiosa. Ah, no, sí. Si son las dos películas más religiosas que he hecho. La edad de oro y la... Mira, las más directamente relacionadas con la religión. Sí. Además, directamente relacionadas con el... Las dos más, las dos. Quiero retener a Mendebel Benedre diciendo a Mendebel cuando Blasi evidentemente era Jesucristo. Ahora te lo he contado de Maurice Stimpson, ¿no? ¿Qué? Lo que dice Quiero que los tres caballeros, que uno representa un clérigo, el otro representa a un budista o un... No sé, representan tres caballeros que están en el libro de Sade. El cojo, el dulce, no me acuerdo cómo se llama. El tercero lo vestía de Jesucristo, que era el papel que hacía este actor en todas las películas francesas de Semana Santa. Y en efecto era Jesucristo. Pero los otros tres son tres caballeros de Luis XIV, del castillo Seligny. Y Maurice escribió esa carta abierta que está publicada en la Revolución Surrealista. En el surrealismo se dice la Revolución para criticándome que yo no atacase como usar todas las religiones, sino que destacase la cristiana. Debía haber hecho eso que dice Kirue, eso que dice Kirue. Pero haber puesto a un budista, un mahometano y... Pero me acuerdo eso, es que esto, que aquí más o menos dice Kirue, es más o menos lo que has hecho con las secuencias de la película que no he visto, de tu última película. Más o menos lo mismo. Es decir, no son naturalmente un árabe, pero al fin y al cabo se puede considerar que la religión mahometana es una herejía de la católica. Así que ahí Kibusi se adelantó. En esta película, en la Vía Nerdea, es la religión cristiana más. Sí. No hay mahometismo, no hay judaísmo, bueno, un poquito. En el es cristiano. Cristianismo es lo que aparece allí, no aparece Mahoma, ni Buda, ni nada, ¿no? Mira, pues aquí no es de nuevo, perfecto. Fue una herejía sobre ese dogma de la Iglesia Católica. Pero para actuar, el objetivo es que aquí al final de nuestro encuentro de Blanquís, que evidentemente es Jesucristo, pues se encarga de este trabajo, antes de perder su sistema espinoso, pues se reencuentra en el plan epílogo con las cabelluras sobre una cruz cubierta de nieve y batida con el viento mientras se oye un paso doble. Sí. Paso doble de gallito. Sí. Sí. Sí. Sí. Que parecían con las de caballo, porque una cabellera de mujer, si no le pones el cráneo, está suelta, pues parece una cola de caballo y se ve la cruz, que eso no lo debía haber pensado. Hay que decirlo, si no se ve la cruz con nieve, un paso doble y colas de caballo, que son cabelleras de mujer, pero en realidad son cabelleras de mujer. Pero si no, tú creerás, si lo ves, creerás que son colas de caballo. ¿Y para qué las cabelleras de mujer? Que... Porque vi la cruz con cabelleras de mujer y nieve. ¿Dónde la viste? Sí. ¿Dónde? Sí. La vi. Vi una imagen terminar. Después en Conde Blanchís ha sacrificado a la niña o le ha cortado el pecho y sale afeitado del castillo. Corta la cruz batida por el viento en las cabelleras de mujer y la nieve. Porque me ocurrió la imagen esa. ¿Por qué? No lo sé. Bien. Entonces estamos perfectamente en el nuestro. Y dice después, dice, no hay que creer que la religión ha sido particularmente cuidada. Y que las otras formas de la iglesia han sido... Sí, sí. Imagina, no debe haber tratado dentro de todo ello. La patria, mucho. Día, claro. Bueno. Entonces, pero sin embargo, en la vida láctea, únicamente te refieres muy principalmente a la religión. La religión, dogmas y herejías. Y a la felicidad no dejas en paz. La policía no creo que... Bueno, ni la policía, ni los padres, nadie. Solo se te ha quedado la de tu juventud, pero tú escribes. Sí, es que es difícil. En tratando de una niña, es difícil meter la policía, no se puede. O la verdad. No se puede. Y digamos la política. No, pero eso es absolutamente... Bueno, yo me propuso aquí, pero es la eterna vuelta, ¿verdad? Sino que tú vuelves exactamente a tu niñez total con las... Que la vida láctea. Eso es nuevo. Es eso. Porque entonces tú no tenías nada, pero ni contra la familia, ni contra la nada que... Ni contra nada. No tenía nada, no sabía lo que era política, ni nada, ni hasta los 17 años. Claro, por eso no... Es verdad, no podía estar contra la policía, ni contra nadie, ni contra la familia, aunque es encantado con mi familia. Aunque sea una mala nota para los solaristas. Hay que odiar a los padres siendo solaristas. Bueno, también es Jesucristo. Bien. También es Jesucristo. No, pero es verdad, vuelvo a la religión y lo digo. Ahora, podría hacer, ya tengo que la misma película puede hacerse aplicación a la política y, al arte. Pero no sé, a mí la política no me interesa. Me interesa. Estoy enterado más o menos de la política en el mundo, pero no me... Pero lo que te ibas a fastidiar, Luis, pues si la quisieras hacer con el... meterte con el arte. He pensado, deseo ardientemente hacer cine a mi manera, ¿no? Era un sentimiento confuso, una cosa vaga. Yo sabía que... Pero de una manera muy confusa, muy vaga, muy lejana, que podía hacer algo en cine, pero no sabía cómo. Había terminado en realidad. Había pensado hacer más cine. Nada que... Cuando llegué aquí, me contrataron en Hollywood para ir a Francia, por eso me quedé en México, porque no se arregló el asunto con Denis Tudan. Entonces, por inercia, seguía con el cine. ¿Usted qué hace? ¿No podía decir a dos zapatos o algo música? Pues a ti, a alguien, y a Adán, si ya lo había conocido en París. Es usted tío, una película juntos. Tengo dos cantadores muy buenos, Negrete y Libertad Lamarque. Muy bien, ¿qué hacemos? Y había un argumento que no era tan pico, que era un francés Michel Weber, hijo de ese Weber novelista, de Weber francés novelista, que había hecho, además había trabajado con Max Ophuls en Sueño de una noche de verano, había hecho el libreto, y tenía un argumento que pasaba en Buscadores de Oro. Y entonces tuve una conferencia con Mandaleno para transformarlo en mexicano, con diálogo mexicano y todo eso. Hice la película más bien para comer, para quedarme en México. Y además la hice como desde el año 32, no hacía películas. Esto era el 45. lo tomé con gusto, como una experiencia técnica. Volví otra vez a mi oficio, ¿verdad? La primera vez. E hice la película. Después me castigaron 3 años. Me castigaron porque nadie quería nada de mí y quería hacer películas. Hasta el Gran Calavera, que tuvo un gran éxito de taquilla y me permitió hacer Los Olvidados. Y entonces, Los Olvidados fue la primera vez que... El hacer Los Olvidados fue una manera de volver a hacer, de volver a ti mismo. Absolutamente. Donde ir. Con Los Olvidados, había, primero me había interesado mucho, yo recorría mucho los Midonville, estas las barracas en México, había ciudades enteras de 2.000, 4.000 habitantes. Me interesó muchísimo. Empecé a visitarlas disfrazado, me ponía una salopet, un mono, nada boina, un sombrero paja. Me iba por allá a ver un paseo, entraba y me interesó muchísimo. Lo sentí de veras y entonces pensé hacer una película. En realidad, esto fue después que me falló su huerfanito jefe que hice con Andrea. Hicimos mano a mano el argumento de cenar su huerfanito jefe. Y Dancy se lo presenté y dijo, no, esto... Vamos a hacer una cosa buena de niño, nada de... Pero libertad, la que usted quiera, vamos a hacer. Entonces, cuando empecé a ver los huerfanitos de México y las ciudades, tuve 6 meses, hasta que empecé a pergeñar. ¿Y fuiste entonces a verlas? Mucho. Bueno, los... ¿Te prestaron documentos o...? Sí, no, eso es la parte. Aparte de la inspección personal o conocer de visu, estas cosas, pues empecé luego a el Tribunal de Menores, de documentos del Tribunal de Menores. Conocí a un presidente del Tribunal de Menores que me permitió ver archivos, todo. Conocí a Rico, que ahora es directora de la cárcel de mujeres, María Luisa Rico, se llama, que me permitió ver también, no me acuerdo, documentos de, ¿cómo se llama? Trabajadoras sociales, las que van a las cabañas y ven la familia cómo vive y la salubridad y todo. Estudié muchos documentos y de ahí salió. Me acompañó muchísimo Fitzgerald a recorrer los suburbios. A París alguna vez fui también a ver documentos. Íbamos los dos, veíamos fichas, ¿verdad? Entonces, pero a mí me impronta ahí más que el hecho en sí que ya es conocido, que ya se ha hablado, no en balde, pues estuve trabajando contigo también. Sí, sí, las días. Y no es eso. Si a mí lo que me importa es tu cosa interna, ¿verdad? Decía, bueno, voy a hacer algo que corresponde a lo mismo que yo hacía. Pues la vuelta a ti mismo, pero un poco de casualidad, pero buscame desde que lo más te venir. No buscaba nada, ¿verdad? Me parecía imposible que no me volviera a hacer cine personal y que había terminado. Porque esas películas son personalísimas, después yo soy productor y tal. Pues yo me acuerdo. Pues entonces una vez que hiciste Los Olvidados, el volver a hacer luego otra vez cine comercial como hiciste, esto debió tenerte bastante, más que la primera vez. O lo pícate de actor, no me da lo mismo. Era necesario, tenía que vivir, tenía a mi mujer y los hijos, tenía que vivir. Después de Los Olvidados, que fue un fracaso tremendo, antes que le dieron el premio Can, me ofrecieron ¿cómo se llama? La Susana, ¿no? Susana, sí, no. Susana fue la primera vez después de Los Olvidados. Y tuve que, no me gustaba la cosa, verme como pude. Podía haber estado bien, pero me falló el final, porque el final está en serio. Podía haber tenido algo la película. Según algunos, aún tiene. Hay gente que a ti le gusta mucho, no sé por qué, pero... En fin, procurar en cada película, siempre había un escape, siempre tenía un senderillo por donde me iba a hacer mi platería, pero quedaba por el poquito aquí. Hasta el ser un Robinson, tampoco lo quería hacer Robinson, me lo propusieron. Propuso Lansing, unos americanos que vinieron aquí. Hice Robinson, jamás se hubiera ocurrido a veces Robinson. Pero una vez que lo tenía en las manos, pues procuré hacerlo. Ya era yo un poco, ya me metí yo, ya, personalmente entré en una obra personal. Había más calidad, además había más materia humana y todo eso que en Gran Casino, por ejemplo. Pero tampoco hubiera hecho yo. Como tampoco hubiera hecho jamás en Sociedad de un Crimen. Lo hice porque, tú me vas a hacer una película. Y si me vas a hacer un gran éxito, pues bueno, pensaba en un crimen. Sí. Aquí en México. Luego pasó 3 semanas. En Sociedad de un Crimen Pasó 4 semanas en cine de Aparabuzao. Yo no estaba aquí, estaba en Venice. Cuando en esta tierra me estaba en James Peach en este México. Y a mí no me atrae gran cosa. Quitando los otros momentos, la alianza cinematográfica de ir. Patiña en el rollo. Chatiño en el productor. Muy buena persona, se portó ni bien. Leyó mi adaptación y nada, no, nada, lo que quieras. Violencia. Escuchen ahora este fragmento sobre la violencia en el cine de Luis Buñuel y en el propio Buñuel, y la sagacidad de Max Saub, el humor con el que da la vuelta a alguno de los asaltos de Buñuel. Es interesante también ver la constelación de nombres implicados en las potenciales violencias de Luis Buñuel, como Vicente Huidobro o Jean Cocteau. En todo ello asoma además los feroces debates de los años 20 y 30 sobre el arte, sobre las vanguardias, etc. Escuchen cómo Luis Buñuel mantiene sus fidelidades, sus simpatías por el mundo comunista encabezado por la Unión Soviética, yendo en alguna de sus opiniones más allá de lo que expresaban los militantes comunistas españoles, por ejemplo, cuando habla de Hungría o de Checoslovaquia. Buñuel había militado entre 1932 y 1938 en el Partido Comunista de España. Será cuando hace, en 1933, el tremendo documental Las Urdes, prohibido por la propia República, en el que denuncia la situación social límite de esa comarca extremeña. Para entrar e instalarse exiliado en los Estados Unidos, Buñuel tuvo que abandonar, evidentemente, su militancia comunista. Ahora quiero hablar de un tema que es, en el fondo, el tema fundamental de tu arte. No es la violencia. Es la violencia. Y el que ha dado a todo el mundo le ha dejado realmente estupefacto. No ha habido ningún director. No digo de cosas de cuentar ni de... Eso sí, han hecho que pirañas mueran. David cosas, no. Es la violencia intelectual, la violencia física también, al mismo tiempo, la furia, ¿verdad? Pero sobre todo lo que se llama la violencia y que tengo que buscar en diccionarios y otras cosas, exactamente a dónde me lleva, a mí, ¿verdad? Contemplando centavos de nada afuera, ¿verdad? La violencia, tú eres un hombre violento. Eres un hombre violento en el sentido en el cual eres capaz de dispararte, ¿verdad? Sí, sí. Sin poder... Frenarme. Aunque ahora en 2 minutos recobro mi calma. Pero, primero, estos 2 minutos es distintivo y sin... Por encima de mi razón y todo eso, la violencia me sale. A veces, ahora ya mucho menos. Bien. Bueno, entonces... Vamos a ver, si tú te has sentido empujado por ti mismo, salido de ti, ¿desde qué edad? ¿Cuándo recuerdas tú lo primero de tal racismo? ¿Ya desde niño? Niño. ¿Desde niño? Repente, pero... No, lo vemos muy pronto. Un impronta de violencia es desde niño. Pero era porque no hacían lo que tú querías o por de pronto... Porque te encontrabas con algo que no esperabas, por algo que te molestaba, pero era físico. No, era como estoy, lo maté porque. Me maté porque no pensaba cómo era, y me pongo por eso. Sí. Un poco de. Lo mató porque lo pensaba. No, primero, podía ser por una cosa física, mecánica, por la. Luego ya la violencia por la discusión fue mayor, ya cuando yo fui adolescente y. El estallar de pronto es una cosa, generalmente eso no pensaba como yo. Oía decir una cosa que me indignaba o sobre alguien, no sé. Y no te puedes terminarte. Me doy más que otra de violencia sin darme cuenta. Es como un ataque de epilepsia. Pero esto, por tanto, te ha dado ideas. Es decir, una cosa de estas violentas. Por eso has perdido esa can luego, arrepentido. Como Blake Cristiano. Esa misma violencia no te ha dado ninguna idea. Una idea... No. Te repito que una cosa que me falla a mí, que yo no veo, la violencia de mis películas no la veo. Hombre, si me pongo a ver Dan Sueto, pues puede, como si fuera la obra de otro, me la puedes demostrar, pero yo no me doy cuenta. No me doy cuenta del erotismo. El erotismo, estoy admirado cuando veo libros que hablan del erotismo, me quedo admirado porque aún no lo veo, no me doy cuenta. Actúo siempre bastante racionalmente. Luego soy capaz de darme cuenta, me lo pueden explicar, pero no me doy cuenta. Has dicho que eres feminismo, vengador de las películas que tienen valor para alguna gente. Ni del erotismo ni de la violencia, no me doy cuenta consciente. Creo que exageran, cuando pienso en eso digo, han construido un castigo sobre algo que yo veo muy, muy pequeño. O veo, no lo veo, no le doy importancia. Me extraña, me admira ver que le han dado importancia. A cosas a las cuales no me doy cuenta. El erotismo, no sé, el erotismo. Me lo perdón. Me ha tenido que miles de niños, pues miles. En muchos libros y en el diccionario de erotología es increíble, que es un así de algo que me da más importancia, de los que más importancia tiene el libro soy yo. Bueno, pero eso es absurdo, porque cualquier película de Hollywood es más erótica que cualquier... La historia. Pues no es lo que dice la gente, porque esa gente que hace erotismo en Hollywood no se acuerdan después. Y en cambio me quedo como un eroticista o erotófilo o lo que sea. No sé por qué. Pero la violencia, la violencia en inglés... Hay violencia, por ejemplo, en Nazarín, hay violencia. En nuestro estado... No, hay violencia, pero del principio al final. Bueno, me refiero que hay una escena violenta, que haya una... Bueno, pero tú eres un buen pueblo. Dime, ¿cuál es el sentido? ¿Ves? No me dejes ver. No me dejes ver. ¿Verdad? Pero en las mismas cosas políticas, tus reacciones políticas, cuando tú justificas el impacto del armado soviético en la de Checoslovaquia, la de Hungría, entre otras cosas, lo justificas en parte por la violencia. Bueno, porque evitan la violencia negativa. Por ejemplo, en Checoslovaquia, a mi juicio, para mí Checoslovaquia se occidentalizaba, no se liberalizaba. Es posible que se liberalizase, pero en realidad se occidentalizaba. La violencia negativa, o sea, si se occidentaliza Checoslovaquia, luego a Polonia y hasta Rumanía, pues la guerra, un nuevo cinturón imperialista y la guerra. Que aborrezco a muerte, la vio como todos los niños, toda persona bien nacida, no la violencia, pero es abominable, debía que eran las guerras, eso de así violento me gusta mucho. Una bomba aquí, 5 niñas violadas, 60.000 muertos, no, eso me horroriza. Me horroriza como una pobre corderillo. Eres una persona de fuerte, ¿no? Pero no estoy tan seguro como tú de que te horrorizo teóricamente. No es que me horrorice. Es que una de estas cosas que has citado, bueno, pero no tengo nada que ver en política, soy muy antipolítico, prácticamente nada, no soy nadie. Pero me veo desde el punto de vista de justicia, digo, vamos a ver, muy largo, que me parece bien el pacto soviético, pues una lata, me pareció muy bien. Me lo vi justo, digo, está muy bien, natural, me echó bien. Cuando van Daladier y el otro a ver a Himmler, y le envían a Rusia a 2 capitanes franceses, un capitán francés, a hablar con Stalin para evitar la guerra. Ahí veo y vean a qué va a hacer Rusia. Polonia no le deja pasar, le ha cerrado las fronteras, no permite pasar tropas soviéticas. Para arreglar la crisis sobre la paz van 2 capitanes a hablar con Stalin. En cambio va a dar a 10 otros a hablar con... etcétera, no sigo. Vamos a tener un impacto comercial que no influye, y el efecto no influyó a Taco Hitler. Y si no, Rusia se hubiera quedado plantada allá y hubiera... dispuesta a atacar también, si lo hubiera. De manera que no vi que el pacto germano-soviético fuera una cosa, un pacto ideológico entre el fascismo y el comunismo. Eso es lo que no puedo ver. Y no es por violencia ni no violencia, por lo que me parece justa esa idea. Eso que tú crees auténticamente que no eres más violento que cualquier otro hombre normal. ¿Cómo? No, que no eres más violento que cualquier otro hombre normal. Creo que no. En todo caso, estos 3 incidentes o accidentes políticos, por lo que me parece, esto me parece justo, lo justo y lo injusto, pues me parece más justo esa posición que la otra, que tiene mucha gente honrada y de buena fe, tiene la contraria a mí. Pero me hemos hablado ahora así, evidentemente, estos días, Has hablado algunas veces, por ejemplo, de Wibebo. Cuéntame lo de Wibebo, entre otras cosas, porque eso sí. ¿De qué? Eso no es violencia, eso es un poco exasperación. Eso más bien es imaginativo, de ver que aquello se complica con cartas de insultos y que decido terminarlo. Porque me soy bastante sentimental, no me gusta cada día encontrar cartas de antiguos amigos insultándome, ¿no? Y llega, pues voy a terminar esto. Pero, ¿cómo fue exactamente? En Hollywood recibí una carta de Cosío insultándome, diciendo que era un contrarrevolucionario, que la he dado a mi burgués. Cosío, el pintor. Sí, ¿qué año? 30, cuando estaba en Hollywood, año 31, comienzos de 31. Yo llegué en noviembre del 30, y esto fue el mes de febrero del 31. Una carta de insultos. Me extrañó muchísimo y me callé. Al llegar a París, llamé a Cosío. Y estuve muy duro con él. Le dije que era un tal, un enano monstruoso, un paralítico, un no sé qué le dije. Que le podía romper la cara impunemente porque no se podía defender. Y le hice mucho esfuerzo con él, que no, le perdonaba la vida. Tras Cosío fue a la peña del Domo, se reunía Huidobro, Miliqua, Castañer, que eran los de las cartas de insultos. Y me empezaron a escribir las cartas de insultos de todo. Eres un tan, un guan, bueno, Castañer. Algún día seré más que tú y entonces nos veremos las caras. Huidobro. Sepa usted, señor mío, que funde el surrealismo, el dadaísmo, el tal, el racismo, no sé qué, no sé qué. Cuatro páginas. Y antes de que usted supiera leer, yo había hecho tal y tal y cual y tal. Bueno, y al final me decía, pero terminemos ya con mi autobiografía. Allá donde lo vean, más o menos me ofreció usted leer unos jardines del vientre, una cosa así, le pegaron una puñalada o de... me acuerdo. Y entonces yo decidí terminar con eso y fui a encontrarle Saldomo. Y estando allá, fui acompañado de Armando Viñes. Y estando allá me pegaron una caja cerillas en la oreja. Y ya digo, pues ya está armado, son estos. Me levanté y no había más que Gilberta, que era una mujer de la cual había estado enamorado por sí. Me dijo, hola, ¿qué tal? Después de Hollywood, y no sé qué, a venir. Digo, no, ven por aquí, no se rompen las noches. Dice, sí, pero esta noche han ido al fin y no sé qué. Yo esperé una media hora y me fui y no pasó. Pero, sí, pero al vídeo de ti te habías comprado una pistola. Sí, sí. Una pistola 635 dispuesta a defenderme de ir darle un tiro a Guidobro. Que no se lo hubiera dado a lo mejor, porque yo soy muy imaginativo, ¿no? Llega a la realidad y a lo mejor no pasa nada. O le tiro una taza de café a la cara y hay palos. Pues nomás hubiera habido unas bofetadas y... Pero por si acaso iba preparado con una carta de insultos en el bolsillo. O si me detenía si yo tenía que hacer fuego, me detenía la policía, podía mostrar que estaba amenazado de muerte. Pues eso es un poco imaginativo. No, es real, sucedió así. Pero yo lo aumento. Yo aumento mucho la... Soy siempre pesimista y hago una montaña de nada, de un anotrigo, de una montaña, sobre un peligro, sobre una pose, accidente o una situación, que lo mismo en política que en sociedad, en todo. Siempre construyo una montaña sobre no hay nada. Por ejemplo, se va mi mujer y no llega a las 7, creo que tiene un accidente de auto. Siempre veo lo peor, no lo puedo evitar. En esa ocasión de Guidobro, pues también fantasías y no hubiera pasado nada. Guidobro no hubiera hecho un ojal en el vientre, yo no hubiera tirado un tiro. Eso desde luego. Bueno, pero es que resulta que las otras cosas que también me has contado, también había teóricamente una pistola y una posibilidad, por ejemplo, que estabais esperando a Cocteau para pegarle, ¿verdad? Sí, esperábamos, no había, a veces... No, guardia, pero vino a esperar a la puerta de su casa. A nada pegar, y sí lo acaba. Y una vez estuve allá una hora esperando y bajase con... Creo que estuve con el Ibar. Parece que era el Ibar o Tirión. Sí, claro, pues no teníamos que hacer y... A la puerta, junto a esperarle, sin bazar. Era el momento de los surrealistas de la acción directa. Sí, pero eso, la acción directa vuestra, luego subimos a los autobuses a tratar del culo a las monjas. Luis Buñuel cuenta a Max Au sus problemas con la censura, el caso concreto de Belle de Jour. Insiste en que el gran potenciador del erotismo es el cristianismo. Au disfruta comprendiendo que, por eso, para Buñuel, el acto sexual siempre tiene algo de diabólico. En sus memorias, Mi último suspiro, Luis Buñuel llega a afirmar que, incluso dentro del matrimonio, en el mundo cristiano católico, el acto sexual siempre lleva consigo, aunque sea de forma leve, el sabor del pecado. Y no lo dice con pesar, sino dando a entender que se pierden los que no son cristianos católicos. Pero en general, veo que tus productores no leen mucho tus adaptaciones. Pues leen mucho. Sí, pero lo que pasa es que tengo autonomía, pero ya no. Y siempre consta que si no estamos de acuerdo, ni se operan. Pero que no tengo voz y voto. Y el productor tiene voz. Pero si el que paga, si no está de acuerdo, pues tiene voz y voto de no hacerla. Pero no de otra forma, una escena es que conviene la moral con su timuaria, el gusto del público, etcétera. O el comercialismo, esos no, están vedados completamente también. Con el artista perfecto, ¿eh? Si no está mejor es porque no puedo. Pero tengo libertad de hacer mucho más que eso. Pero me limitaba yo mismo, me censuraba yo mismo. Me hubiera podido hacer lo que me hubiera dado la gana. Tres con la triste, las tres primeras que hice, entonces. Y luego la última, la vía de esta libertad total. Vendesur también libertad. He tenido libertad total, no, los productores no han interpedido. Al contrario, me exigían que fuera más directo. Libertad pues, recientemente, hace Nazarín del Lativo, porque Barbachano es un censor también. Me cortó una escena que para mí era muy importante. Tarín con los inditos. La afectó, te pillimos en la cortina y me quiso hacerlo. No, de cualquier manera, muy amistosa. Dice, no quiero hacerlo porque usted se tiene el compromiso aquí en México. Esta escena de los inditos no podría ser. Todo el mundo se hace. Pero por qué no me cuentas, la historia de aquí, de Bergerjur, de esas dos escenas chiquitas que aquí en el fondo hizo censurar cuando la presenta. De retiro lo que dices tú. Me voy a analizar en eso porque no lo sé. Yo tenía sospecha de que hay una censura. Bendesur fue prohibida totalmente por la censura a la primera visión. Eso se sabe. Fue rehusada por el Festival de Cannes de unanimidad. Bendesur. Y había unas. Cuando estaba en el primer montaje hecho, la enseñó a Kim. Creo que fue el director del Colisée, creo que es el Colisée, cine de París, de François Lisée. Y hay, es un trust que tiene varios cines. Y dicen que es católico. Entonces me dijeron los afines, le había dicho el director del Colisée, la película nos gustaría mucho ponerla, pero hay una escena ahí que, de religión que nuestros comanditarios, nuestra administración no va a ajustar. En la parte del en el castillo, la escena de necrofilia, había interpolado, pero bastante discretamente, una misa de requiem en la cual ayudaba el duque. Y los dos nada más, no había nadie en un catafalco, sin cadáveres, sin prostitutas y nadie. Terminaba la misa y se iba. Ahí volvía yo con la prostituta. Luego que me encendaba, tiene un ataúd, se veía el Cristo de Brunewald, que estaba ni se ve en la película siquiera. Estaba frente al. En el ángulo justamente detrás de la cámara. Excepto cuando presentaba, describía el cuadro medio minuto para ver la cara, las vergüenzas, las manos, los pies, las uñas. O sea, es horrible, Cristo es tremendamente impresionante. Cortado también. Observando los elementos religiosos que introducían una escena erótica. Porque el erotismo sin cristianismo es un erotismo a medias. Que no hay sentimiento del pecado, ¿verdad? El erotismo gnóstico es una cosa fresca y natural, etc. En cambio, el erotismo mezclado con el cristianismo crea el sentimiento del pecado, justamente es el conflicto. Y por eso me parece que la escena ha quedado destrozada. Ahora, luego le hacen una corta de eso. Han dicho, en petit azar, que coincidiera la censura con el gusto del director del Colisée a través de los aquí. Esto es lo que puedo decir, no sé quién cortó. Para ti, en la India no hay erotismo. En la India. En la India. El erotismo, claro, erotismo de Eros, sí, hay erotismo, pero. No sé, no como. No es tan religioso, en cristianismo, judaísmo, sobre todo el cristianismo. Porque el sentimiento del pecado en ninguna parte está creo, tan desarrollado y tan actuante continuamente como en el cristianismo. ¿Tú tienes que elementos sexuales diabólicos? Pero ya no va a lograr. Más cada vez voy poniendo más elementos religiosos. Un poco de obsesión hacia la política. En mis películas he visto política casi nunca. No creo que no hay nada político. Bueno, o al láter. Lo importante para ti es el que siento el acto sexual, un acto que tiene un fondo diabólico, ¿verdad? Pues evidentemente te surge una cosa dramática que de ninguna manera aparece en ninguna otra persona, ni la tienes en Shakespeare, por ejemplo. Podría haberlo tenido de otro tipo y desde luego no lo hay en Calderón. Buñuel habla ahora de libros, de cuándo y cómo empezó a leer y de cómo algunos autores en particular, como Darwin o Sade, suponen casi un antes y un después en su visión del mundo. Marsau se va a mostrar en las pocas frases que coloca tan inteligente, culto y divertido como siempre. ¿A qué edad aprendiste a leer? 7 años. A los 7 años había leído. Entonces, fue muy bueno. Bueno, pues normal. Hasta tenido un poco de retrasado mental. Sí. ¿Qué libros leíste primero y más o menos cuáles fueron los sucesivos? Los libros hasta los 16 años por ahí, desde que era pequeño. Libros de aventuras, de Salgari, Julio Verne, todos aquellos cuadernos que entendimos con los detectives, Nat Pinkerton, Nick Carter, Nick Winter, Sherlock Holmes, lo leí, me gustaba muchísimo, hacía los 12 años, 13 leía mucho, y etcétera, hasta los 16 años. Alguna novela corta española, de aquella, oye, sí, viniendo, me acuerdo, Iglesias, ¿cómo se llama aquel? Gracias, Elizabeth. Bueno, novena. Recio. Bueno, los 19 pues viene la gran revolución en mi vida, que luego hasta ya no se repite. La revolución consiste en los naturalistas de la época, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los evolucionistas, los Spencer, Darwin, Brunner, Mole Scott, etc. Ahí es cuando me revolucioné, pierdo la fe y me separo para siempre de la religión. Entonces, ya de ahí al año 20, pues leo Nietzsche. Presionó mucho. Leo toda la literatura rusa, todos los conocidos en España, que era mucho. Cuando llegué a Nietzsche, que además miro a los urbanistas de cómo conocía la literatura rusa. Pues eso fue para ver el proyecto que dirigieron la colección universal, sí, donde se publicó el Sasha, menos perlas, es ruso. Y otras, y también había... italianos también. Sí, sí. Bueno, y eso me impresiona muchísimo, me hace variar y sigo por ese camino. Y leo Kropotkin y todo muy mezclado ya de todo, ¿verdad? Un poco de todo. Entonces, sigo así hasta el año 28 que leo por primera vez a Saad. Saad me dio las 120 noches de Sodoma, que era, se publicaron nada más 3 ejemplares en Alemania, en el año 5, nada más. Era un manuscrito que lo compró luego Noah, de 27 metros de largo, con una letra de mosca y abreviaturas como la tuya del Gerba. Sí, lo mismo, una cosa que lo tradujo Morisen, pero no, en Alemania cometieron muchísimas faltas, hicieron 3 ejemplares. Una noche cenando con Tuval, Robert Desnol, si no me acuerdo de otro más, en casa de Tuval, me dio, ¿tengo por César? No, pues tenía que leerlo. Y eso fue una revolución total. Es cuando comencé a desconfiar de toda la cultura, de mi mundo cultural, de mi educación, de todo. Porque me pareció un tipo extraordinario, ya no por lo erótico, que no me interesa gran cosa, pero porque trata en lo divino y lo humano, entonces, desde lo social, lo religioso, lo político, todo, ¿verdad? Lo histórico, la cultura, y me produjo una revolución tremenda. Vi que me habían ocultado algo muy serio en la universidad. Me habían hablado de la Divina Comedia, que es una gran porquería, me parece antipoética, y de las Lusiadas, de tal, y no me habían hablado de que existía San. Para mí fue una revolución moral total, que coincidió con la del surrealismo, con la revolución moral del surrealismo. Esto fue hace el año 29, cuando leí a Sartre. Y después ya se dio las lecturas de todo el mundo, más o menos. Soy mal lector. O sea que no leo porque me aburro. Cuando me aburro, pienso y me divierto con asociaciones disparatadas, me divierte. Y pues, leo, me saca sobrecho. Cuando me interesa algo, me aconsejan, o he leído en revistas. Pero soy mal lector. Pero he tenido las lecturas que has tenido tú en menor que Sheila. Bueno, igual. Y yo mismo conozco muy mal a Sad, porque no tuve en la edad pues se puede leer a Sad. Ahora a mí no me interesa. Ya está. Ahora, bueno, me descubrí un mundo, me adapté a él, evolucioné sobre ese mundo y la experiencia que saqué de Sad es desconfiar de total de nuestra cultura. ¿Tú hablas muy a Sad antes de un perro andaluz, verdad? No, después de él. Yo en la película de París, el perro andaluz me introdujo en la sociedad de París. O sea que desde el momento que estaba comiendo en casa tribal, con Desnos y con tal, quiere decir que había hecho ya el perro andaluz. Y me acuerdo que el primer libro de Sade me lo dio Tual, que tenía el ejemplo de los tres ejemplares de Berlín de la edición del 5. Me lo leí allá, me deslumbró. O sea que no había leído Sade antes. Pero Sade me sorprendió. Pero en el grupo, Sade puede precisar cuando le da de ahora sí. Claro. El episodio final, Sade de 30, el otro es del año 29. O sea que leía Sade después del Fernando Luz y antes de la edad de oro. Por eso puedo precisar muy bien. Y desde luego se nota mucho, ¿verdad? La influencia, pero no ha pasado a Sade, le sigue pasando lo mismo que a la edad de oro. Es decir, que Sade, a pesar de todo, sigue siendo un autor difícil de encontrar. No es tan difícil pues, de contar Sade como de Benjamin. Está en Google mucho más que hacer, mucho más hoy día. Preguntan las fuentes que han existido varias representaciones. Porque a veces quedan 300 estudiantes que no pueden venir a verla. Todos los meses la ponen a la Cinemateca. Y hay veces que hay 200 que sin entrar. Y hoy día, los jóvenes que han sido en París de 20 a 25 años están todos con la edad de oro, lo que más les gusta de todo. O sea, que siguen vivos, mucho más que en la época. En la época fue una cosa, pum, nada, los surrealistas y cuatro aldáteres. Fue una cosa de fracaso social y fracaso total. No más los surrealistas la levantaron y cuatro escritores, pero muy poco, una minoría, además. Y en cambio, ya en Norwich y Prusot se hicieron un festival mío en el año 55 y pusieron 12 veces la edad de oro. Y solo lo de Wilhelm protestó, dijo, Chalking, escribió una carta, son 45.000 asociados, eran 45.000 asociados. Por eso se presentó, porque no había censura, había que entrar. Y una vieja dijo, Chalking, y un cartero fue a verla las 12 veces, me lo dijo el director de Cinemateca de... El cartero también los días iba a verla las 12 veces. Y nada, no protestó nadie. Y se presentó en el Festival Lincoln. Buenas críticas, muy bien, no asustó a nadie. Sí, de ver esta obra en Francia, yo no la he vuelto a ver. Esto lo sé por amigos, por... El último que vio la de Doro fue Fuentes, la película que más le gusta a mí. Y me contó las colas, ¿no? Y Langlois y Marie Mercer me han dicho que hay siempre 100 personas que lo cuentan. Y Sade también ha tenido un renacimiento últimamente, estos últimos años. No, sí, pero de todas maneras es bastante difícil. Anda aparte de las ediciones críticas, y pues es difícil encontrar a Sade, pues debieras encontrarlo en Francia como Balzac, ¿verdad? No es lo mismo. No lo hay en los clásicos Flammarion, no lo hay en el clásico Gardiero. Es que es muy violento, Sade. Es que es muy violento desde el punto de vista político y social, es muy violento, por eso. Pues, pero es muy pesado. Si me fuera pesado. Si fuera el mismo escritor, si se puede meterse con el libro más violento de él, que es la historia de Nell. No. Ahora se encuentra todo. En mi época, un día yo quería tener Justina, que era inencontrable. Y Bretagne en lugar me llevé a Rue Bonaparte, a una librería muy buena, porque en el librero me llegaba, aunque tuviera el libro, por la policía, estaba prohibidísimo. Y me apuntaron a la lista para, si le daba por referencia de una colección particular, la Justina vendérmela por lo que quisiera. Yo le dije, doy lo que me pida. Y presentado por Breton Yerubar y me anotó en el libro hasta ahora. Y cuando murió René Clavel, él tenía una edición de Justina. Se suicidó, el primero que vio el cadáver de Clavel fue Dalí. Llegó a su casa a las 8:30 a.m. y se lo encontró que estaba en la cocina con el gas, se mató. Entonces puso un telegrama y me dijo, llamó a Noailles, al vizconde Noailles, que fue el segundo que vio el cadáver. Y Marilor. Entonces telegrafiaron a Inglaterra, donde estaba Tota Cuevas de Vera, que era amiga de... ¿Tú conoces Tota Cuevas de Vera? Y ella tomó un avión particular y vino corriendo a París. Y me ha contado Tota que al llegar a donde están los libros de René, vio que faltaba la Justina, que la había visto allá 3 días antes de ir a Londres. Alguien la había robado. Y ya llegó no solamente Bretón, Dalí y Noailles, no le iba a robar, Bretón tampoco. Dalí tampoco, lo conozco muy bien. Dalí no roban a Justina, le importa un bledo, para eso es muy inconsciente, ¿no? Pero luego llegaron otros surrealistas y otros amigos y desapareció la Justina. O sea que era muy encontrable en aquella época. Bretón tenía un ejemplar. La edición de 1796 de Holanda. O sea que era dificilísimo de... Y luego ya se ha publicado todo en Barat. Sí. Ha publicado en ediciones baratas, pero son difíciles de encontrar. Pero alguien les ha visto en los credenciales. Ha visto a Justina integrar la versión íntegra en barato. En Pierre Roux estaba prohibido también. Se publicó en Martinique la Letra Fille en Hermel, la Le Guerrero de Shearers, todo eso inencontrable. Es violentísimo. Es el más, pero de todos, es más que Saddam. Pierre Roux. Sí, ¿tú crees? Y Apollinaire, les 11.000 versos. Les 11.000 versos. No, el más, a pesar de todo eso, el más que he visto de este tipo, más duro, parecerá extraño, es André Pierre de Madrigalga. ¿Sí? Es Madrigalga. No. Me aburre Madrigalga a mí. Me aburre. Los sueños de Luis Buñuel. Buñuel contará los 20 sueños que más se le repiten en los últimos 20 o 30 años. El primero, uno muy común. Con las maletas corriendo, entra en la estación y el tren se va. El último es el de la autofelatio. Dirá que por flexibilidad de su tronco le resulta posible, pero que no le gusta. En medio, una aparición de la Virgen u otra situación difícil. La que se le plantea cuando le pillan defecando en público en una vía muy concurrida, como por ejemplo los Campos Elíseos de París, y no sabe cómo ocultarse de las miradas de los transeúntes. Los sueños, cuéntame eso, tomo nota. Están, los 20 sueños están aquí. Están muy esquemáticos, lo escrito para mí y para Conamni. Ahora te lo puedo ampliar, pero tiene aquí. Sueños repetidos de 5 a docenas de veces. Todo, el que menos son 5 o 10 veces. Teo, ¿en cuánto tiempo? En años, por ejemplo, 15 años. Los últimos 15 años. ¿Qué te ha dicho? No, primero, el de cerebro del tren. Son 20 madres. El tren, digo cerebro para mí. Lo he soñado unas 20 veces. Algo con un tren, una estación. El tren se va a marchar, llego con mis maletas, pum, se me ha ido. Otro, subo, dejo las maletas, bajo del tren y digo, pues me voy a pasar por el andén un momento. Me distraigo. El tren se me va, adiós maletas, voy a jefe estación mis maletas. Variaciones sobre eso, he tenido 20 desde mi sueño. Que pierdo el tren, que pierdo las maletas, que llego a la consigna y es muy complicado de burocracia, tengo que, y al final se me va el tren. Otro sueño, precipicios, muy correcto. Ya sea en una montaña, en una cima o un edificio muy alto. Me paralizo en un sitio a la mitad, por ejemplo, con un pequeño revólver, muy corriente sueño. A veces logro descender o me despierto. Antes me tiraba, hace unos 15 años lo que hice, me tiraba y no me ha pasado nada porque digo, estoy soñando, me tiro y, no, y aún no me atrevo a tirarme. Otro, mi padre y mi madre viven, sé que están muertos. Siento una gran emoción dolorosa y al mismo tiempo tengo compasión por ellos, sobre todo por mi padre. Tengo compasión de él, está muerto, ¿no? Hay que disimular y está muy serio en la mesa. Yo digo cualquier cosa, digo, pues no. Yo sé que está muerto, pero qué lástima. Bueno, hago otro. Debo intervenir en una presentación teatral y no me sé el papel. Angustiadón. Esto es muy largo. Veo una gran habitación inmensa, con butacas, un escenario, la gente que está por el escenario, tengo que hacer el papel X, no sé cuál. ¿Hay público? Muchos de tenores, no. Generalmente, a veces sí, pero otras veces es. Aún no ha llegado el público y no me sé el papel y lo estudio. Es imposible estudiar, no eso de pronto que voy a hacer. Y ya empieza la representación, me escabullo, quedo muy mal. ¿Quién me van a poner en mi lugar? Bien, casi todos son de angustia. Otro, la fornicación, eso siempre, de hace 40 años. Fornicación dificultada casi siempre. Me observan los vecinos o entran a destiempo en la estancia. O no encuentro sexo, o el sexo está ocultado. O sea que estoy en una cama, digo, magnífico, estoy en Hachondo. No, es en la ventana. No, la ventana no. La ventana, sí, que me ven por la ventana los vecinos. En la ventana me ven los vecinos. Una chica que me gustó mucho, los 40 años, está por allá con tres hermanas en el balcón, y digo, bueno, tengo una mujer aquí, corro las cortinas, pero sí, no puedo, no puedo fornicar nunca sé. Otro. No tengo trabajo ni esperanza de tenerlo. Angustia, desesperación. No tengo trabajo, pero coño, pues yo debería tener una película, ¿no? Esto es muy largo, ¿eh? Porque hay incidentes en el sueño. Pues voy a buscar trabajo, pues es imposible, ¿no? Me dan desesperación. Eso es después de tu llegada aquí a México, más o menos. Hace 15 o 20 años, pues los años se repiten, porque hay razones evidentes en lo del trabajo. Es posible que... Y en América también. Es posible. Yo te puedo preguntar cuando empezó. Todos estos sueños luego son en mi vida reciente, son de hace 20 años. Hay algunos sueños que los he soñado 20 veces o 30. Otro, no tengo dinero en la vida. Si no tuviera dinero, es molesto, pero digo, pues voy a sablear más, me da 1000 pesitos porque ya le pagaré mañana. En el sueño no tengo dinero, ni mi madre, no me atrevo a pedirle a mi madre dinero. No pienso familia, en angustia no tener dinero. Terrible. Otro. En la casa de mi infancia, espectros. Antes tenía mucho miedo, ahora no. Ahora llego a mi casa, que era del primer piso, está oscura, digo, voy a demostrar que yo, aparte de la aparición y el espectro de quien sea, está oscura, siento allá haciendo la puerta del recibidor. Tengo miedo. Digo, bueno, pues de pronto veo un síntoma de espectro, un ruido, una silla, no sé. Entonces, canallas, hijo de puta, venga, parezca, entiende, una vez y para... Mucho miedo, ¿verdad? Luego está... ¿Pero el forma de ectoplasmas o algo así? Sí, pero generalmente de muertos. Un muerto, la aparición de un muerto. Mucha angustia, pero ahora lo registro bastante bien. Otro, este es además psicoanalíticamente muy claro. Tremendo también, eso ya unas 7 o 8 veces. Desde que hice la muerte en el jardín, que había en Catemaco, con una... El sueño es unas aguas tibias, un poco aceitosas, inmóviles, meucas. Está junto a la selva, la selva empieza aquí, pero los árboles son muy grandes y lo cubren con sombra. Yo estoy en el agua, y nado pacíficamente, estoy casi suelto porque es muy densa el agua, como aceite. Muy... Me digo, glauca, o sea, el glauco es verde, ¿no? De gloso, y eso es la madre, ¿no? El sueño lago, árboles, tierra, en líquido, ¿cómo se llama? Shake, el líquido de la matriz. Yo nado pacíficamente. Tengo miedo. La selva me produce miedo, pero tengo una cierta gran velocidad al mismo tiempo. Qué gusto, pero qué miedo. Un gran silencio, todo inmóvil. Eso es la madre. Es mi apariencia con esta. Otro, repetidísimo, arañas. 1000 variaciones. Llego a un sitio, muchas vidas, me acuesto, empiezan a salir patas de araña, veo... Eso, 1000 variaciones. Puesto el tema nomás, arañas. Otro que no tiene mucha gente en las fieras, y conocido también. Toro, tigre, huyo, veo una corrida de toros, entonces escapa, huyo por corredores, me persiguen todos, cierro una puerta, pero el toro es muy potente y me despierto. Otro, importante, he sido el único que tengo. He sido cómplice en un asesinato. Yo maté a alguien en combinación con dos amigos hace 8 años o 10. Lo enterramos y tal. Han pasado 10 años y de pronto me entero que a uno de los cómplices míos, pero ¿quién es? Lo han detenido la policía. Se ha encontrado un brazo del muerto, pánico, no me descubren a mí. Gran temor que la policía me descubra. He sido cómplice de un asesinato. Enterramos el cadáver. Años después se descubre este. Gran temor de que la policía me descubra. Otro. Sueño inefable, el único inefable, que es religioso. En medio de una música enternecedora, extraordinaria, de no sé, no sé qué música maravillosa, se me aparece la Virgen, la Mater Purísima, pero estereotipada con el manto azul, la blanco. ¿Quiere que esté rico? ¿Qué dice? Me sumerjo en una emoción dulcísima. Creo comprender por el sentimiento, no por la razón, ciertos misterios de la religión. Me dura mucho tiempo la emoción de ese sueño. Es el único que tengo positivo. Otro. Sueño narrado en el puesto exactamente en el distrito de la burguesía. He puesto el sueño que por una calle, me encuentro un amigo, haces por aquí, sí. Pues, te he visto con Pepito, pero ¿cómo? Con Pepito murió hace 15 años. Ah, pues tiene razón, murió, pues me lo he encontrado aquí. Vi una chica con túnica blanca, que es, no ha sido obviamente llenada, pero con una gran ternura nos besamos, y está muerta, y luego estás con todo el muerto, tú. Exactamente, lo puse en la burguesía. Sueño narrado en mi argumento de Salmis en la burguesía. Otro. Me veo también el más, con el de la vidra, el más conmovedor. Me veo con mi perro Tipi, que es un perro que tenía en casa, de callejero, muy, que lo quería mucho. Que me ladra como pidiéndome algo. Lo veo donde está haciendo drama la labor. Y el perro me ve y viene a mí ladrándome como pidiéndome algo. Al despertar siento gran angustia, piedad infinita por Tipi, sentimiento y premonición de mi muerte. Pero me cruza una angustia tremenda que me dura días, ¿sabes? Y digo, en realidad es mi muerte, porque es que el perro murió. Otro, dice, pecación, lo desnudez en público, esto lo habrás tenido también, dice. Estoy en el Reforma o en los campos Eliseo, pecando, ¿no? Y de gente pasando, yo dije, bueno, pero yo no sé qué hacer. ¿Sentado o de pie? Sentado, no, sí, así ya era. Dice, la gente, ¿qué hago yo? Me levanto, me pertenecí. Las paso de ellos. Otro, tempestad, lluvia, rayo, busco cobijo. Bosque, una quinta bonita con unas vidrieras grandes, con una. Empiezo a llover, pánico, unos rayos. Me busco cobijo, pero aquí, al contrario, aquí entro a la habitación con los cristales y me pasan cosas. Sigue la tempestad, algo de rayos, de pánico, la tempestad. Angustia también. Otro muy bueno, que ya no me sale ahora. Este lo he soñado 30 veces. Abón evitar objetos o personas imponiendo mis manos. Me fallan algunos sueños. En algunos. Te hago así. Te levanta, perdón. Pues a ver esa silla, porque ayer la hice levantar. Nada. Me falla en algunos sueños. En los menos lo consigo. De pronto veo que se levanta la silla a 3 metros. Ahí ya. Otro. Engaño a mis padres. No he terminado el bachillerato. Voy en cuarto de bachillerato y no lo puedo terminar. Ya tengo mi edad. Entonces digo, ¿qué hago ahora yo? Pues mi padre ha muerto ya. Pero digo, mi madre, pues, ¿qué carajo? Pues sí, mi madre, yo me he ganado la vida. Y hacemos una manera de. Tengo ya una carrera que se fastidie. Pero los exámenes están van a ser pasado mañana. No he ido a clases, en los últimos meses no he ido a clases. Historia universal, geografía y espacio negro. Y digo, bueno, pues, voy a decirle a mi madre que se vaya a paseo y ya te dirán, pues, no me hace falta carrera. A mí ya tengo. Y el último es la autogelatio, que es la que no me puedo succionar el miembro. El tronco debe ser muy pequeño en el sueño, porque puedo perfectamente. Pero no me produce ningún placer. Pues este estúpido, no me gusta nada esto. Que es un anterior, yo poder yo mismo succionarme, pero nada. ¿Y este es muy viejo? Este, el autogelatio, viejo también, ¿sí? Lo habré soñado unas 6, 7, 8 veces, bastante viejo. Esos son los 20 sueños que me acuerdo que se repiten todos. De la Edad de Oro a la Vía Láctea, de 1930 a 1970, que la Vía Láctea se estrena el año anterior, que es el momento, 1970, cuando quizá están sosteniendo esta conversación Max Aub y Luis Buñuel. Aub dirá que Buñuel tiene en ese momento 69 años. De eso lo deducimos. Buñuel dice que no ha cambiado en esos 40 años, que sigue en los postulados surrealistas. Y precisan los dos, en la religión y el surrealismo, en los jesuitas y el surrealismo, en el Papa y Bretón. Pero el tiempo, efectivamente, es de la confusión, ¿Cuánto afecto de todos Buñuel? El Buñuel de la Edad de Oro y el Buñuel de la Vía Láctea. El Buñuel de la Edad de Oro. Es un hombre que está seguro de sí mismo y de sus ideas. Que ha encontrado la meta, ha encontrado la verdad. Esto es auténtico y no hay nada que pueda. Por lo tanto, luchemos contra. Soy anti, ¿no? Vamos a luchar contra todo lo que odio. Y es un film claro, decidido, sin misterio. Nada, es muy surrealista, desde luego, pero no hay misterio. Mis ideas se ven clarísimas. No las mías. Las ideas del grupo surrealista se ven perfectamente. Todo lo que tiene de anti-tal, anti-familia, anti-patria, anti-religión, anti-todo. Están expresadas clarísimamente, es muy violenta. Han pasado 40 años y yo de la casualidad que sigo siendo el mismo. Yo no creo ni más ni menos que hace 40 años soy más o menos el mismo, tengo mis ideas evolucionadas, todo. Pero él me encuentro en el mundo subvertido. Los valores que eran antes positivos ahora son negativos. la parte de derechas a las izquierdas. Hay un momento de una confusión tremenda en el mundo. No sabemos dónde vamos. La verdad es inasequible y no creo en ella. No creo que la verdad esté en ningún sitio. Me molesta personalmente, intelectualmente, la gente que ha encontrado la verdad, sea en cualquier doctrina o en cualquier grupo social. Y la realidad, siendo yo el mismo, tiene un aspecto, una forma ambigua. En el fondo creo que se ve muy bien, creo yo, que no he variado. Pero hay aspectos que pueden atraer la ira o el desprecio de gente que me ve nada más en el plan anti, ¿verdad? Y que diría, ¿por qué trata este tema que es odioso? A nuestro juicio lo trata con aparentemente bien. Eso puede producir alguna disensión incluso entre mis amigos. Yo creo que soy el mismo. Y la ambigüedad del signo es la ambigüedad nuestra, sin proponérmelo yo. Sí, sí. No, la verdad, muy bien, muy bien. Está perfectamente claro. De esto. Ahora bien, lo curioso es que son exactamente los mismos temas que te apasionan. Sí. Hace 40 años. Sí. Y hoy. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Es exactamente, esto es la cosa realmente. Pronto, hagas lo que hagas ahora. Películas vienen, películas van. Y fue La Edad de Oro tu primera película. Y posiblemente esta no será tu última película. Pero, sin embargo, se puede tratar y se puede decir tranquilamente, ¿verdad?, que de los 29 a los 69 años, sí, por un curso de 40 años, pues empezaste y acabas tu vida de hombre, de cineasta, no, porque el cineasta es otra cosa, de hombre que se expresa por primera vez por medio del cine, sí, acerca de los problemas que le tienen, que te tienen cogido totalmente, ¿verdad? Que empiezas y acabas exactamente con el mismo problema que es el que te marcó en tu juventud, en tu niñez. Sí, religión y surrealismo. Jesuitas y surrealismo. Yo me había... Es que era un papa en Bretón. Sí, sí. Me había ido totalmente a la ideología surrealista. La de los jesuitas ha desaparecido, pero me marcaron indudablemente. Es una experiencia extraordinaria en mi vida y me marcó para siempre. Y también ha desaparecido oficialmente el grupo surrealista. Pero tampoco han desaparecido ni las ideas de los surrealistas. Las ideas siguen ahí intactas, siguen aún están en vigor. La revolución estudiantil en París, que a mi juicio es completamente surrealista, completamente. Únicamente los surrealistas estábamos, en mi época estábamos 21 en el grupo, 21 al máximo. Había en Yugoslavia, en Marco Ritich, había Petrocito, que eran los ministros, pero en Japón había un grupo surrealista, en Canarias otro, pero en París estábamos 21. Y los estudiantes eran 800.000, es la diferencia. ¿Dónde vamos? En revolución, si llamamos lo existente, que es odioso, que es lo que destruyen, religión, familia, patria, capital, lo mismo, la misma ideología, las consignas, los modos, la imaginación en el poder. Me acuerdo que Chopin hablaba de Cristo en un artículo que decía, Abraña Puitén de Nazaré, se titulaba el artículo, que la Puitén de Nazaré era Cristo. Y en la Sorbona había, abajo la vaca, no me acuerdo, decía la Puitén, decía la vaca, lo mismo, un eslogan contra Cristo, todo parecidísimo. Anarquía, los surrealistas flotando entre anarquismo, comunismo y... O sea, que estaban en vigor, esas surrealistas se han puesto en la calle y han salido ahora con la revolución estudiantil de París. No han muerto y en poesía aún tienen que dar otra última palabra, por un momento es el surrealismo. Los fundadores y mantenedores del surrealismo han muerto casi todos. El mundo ha evolucionado. La gente hoy, Max Ernst, hoy día tiene 75 años o 78. Estoy seguro que no piensa como cuando hizo el escándalo aquel en Zurich. Pero sigue siendo el mismo, más o menos. Y despedimos a Max Aub y a Luis Buñuel conversando en el exilio de México, en este último programa dedicado al libro Luis Buñuel Novela, edición de Carmen Peire para la editorial Cuadernos del Vigía. Adiós.